¿Qué tal? Muy buenas a todos. No sé si me veis, me escucháis y todas esas cosas. Espero que sí, que se vea todo bien. Un saludo a todos. Andaba aquí terminando de hacer pruebas y hacer historias porque estaba un poco, como veis, y esta vez no hay fondos. He querido darle un toque un poco distinto. Con respecto a lo que he estado haciendo hasta ahora, y quiero poner un poco de decoración y hacer las cosas un poco diferentes, porque al final soy un poco pejiguero con según qué cosas y no estaba nada contento con la calidad del vídeo. Yo espero, de hecho, yo me veo ahora mismo mucho mejor que de normal. Claro, al no tirar de fondos y de cromas y demás, pues hay mejor calidad, que es un poco lo que estaba buscando. Personalmente, ya digo que soy bastante, bastante pejiguero con el tema de la calidad y, bueno, ya que vamos a estar todos y que vamos a hacer estas cosas, pues hacerlas un poco bien y que quede bien de calidad. Entonces, he quitado el fondo, estoy esperando pues un par de cositas que he comprado para amueblar. Pondré un mueble aquí en esta esquina y, bueno, haremos alguna cosilla de vez en cuando y tal. Sí que algunas veces pondré fondos, pero en principio la idea es, pues ya veis, cambiar un poco el escenario. Entre otras cosas, además, aparte de cambiar un poco el escenario, sí que os quiero comentar, tengo, bueno, varios amigos y varias personas me han estado todo el rato diciendo que llevan mucho tiempo diciéndome, sobre todo mi amigo Carlos Azpilicueta, que lleva bastante tiempo diciéndome que esto que hago está muy bien, pero que bueno, que al final tiene un esfuerzo y que ese esfuerzo, de alguna manera, pues hay que buscar la forma de compensarlo. Entonces, se me ha ocurrido, no sé hasta qué punto, si alguno de vosotros os podrá interesar, no sé hasta qué punto podrá coger. Yo, evidentemente, lo que no quiero de ninguna de las maneras es obligar a nadie ni coaccionar a nadie. Todos podéis sentiros muy libres en este tipo de directos y de ratos. Yo los hago porque quiero, pero, bueno, al final, pues como todo y como se suele decir, pues con el podcast primero, con este tipo de cosas, pues esto lleva un proceso, hay que preparar, si viene alguien, un invitado, entrevista, no sé qué, no sé cuántos, entonces pierdes tiempo y también, pues de alguna manera generas la forma de pues perder tiempo y bueno, no es perder tiempo, es simplemente invertirlo y trabajarlo. Entonces, ya digo que desde hace tiempo algunos amigos, no solamente Carlos, pero algún otro también me lo ha dicho, bueno, y estaba buscando la forma de hacerlo lo más simpático posible, el tema de que quien quiera pues pueda de alguna manera contribuir y colaborar al vamos a decir, a la generación del contenido y al trabajo del canal. He puesto en la página web, en Water People, para facilitaros un poco el asunto, lo he puesto, si vosotros entráis, lo voy a enseñaros para que lo veáis. Ya digo que sentiros libres de contribuir o no, eso ya es cosa vuestra. Yo quiero que esto sea un poco el principio para seguir haciendo cositas y para seguir generando historias y para seguir, de alguna manera, pues creciendo y que vayamos todos creciendo juntos. Y, como he dicho siempre, que el contenido que generemos en este canal, tanto en este canal como los vídeos que voy subiendo y tal y que cual, pues que al final sea un poco contenido de todos y lo hagamos entre todos y sea un poco no solamente mío, sino sea de todos. Entonces, la idea, como he dicho, es que he creado, voy a compartir pantalla para que lo veáis y así pues todos pues lo veis. Si veis la pantalla de la web, waterpeople.com, veréis que aquí al lado de las redes sociales hay una jarrita de cerveza y pone, como podéis ver, invita a unas birras, invita a unas cervezas. Si dais clic ahí, lo que vais a conseguir, un segundito, que la están peinando, si dais clic en la ventanita de las cervezas, de las birras, hay un pequeño formulario. Como lo podéis ver ahí, sin más, es un comentario tonto que hago en el cual, pues bueno, oye, si os gustan los vídeos que, voy haciendo y queréis que siga haciéndolos, pues podéis contribuir invitando unas birras virtuales. Así, pues, mostraréis un poco el apoyo y haréis que el canal y los contenidos que se van creando sean un poquito más vuestros. Es decir, que tenéis la posibilidad, si queréis, esto es evidentemente totalmente voluntario, el que quiera lo hace y el que no, pues no. Tenéis aquí, pues, la forma de alguna manera de contribuir al canal y de que, pues, en un momento determinado, pues, pueda empezar a hacer cosas un poco más, no sé si profesionales, porque no me dedico profesionalmente a esto, pero sí que me gustaría, de alguna manera, darle un poco de, rollo al tema y, pues, oye, ya que estamos metiendo horas, pues, el que quiera que lo, haga. No es, ya digo que no es obligatorio ni muchísimo menos, pero bueno, tenéis ese formulario ahí, lo tenéis a través de la web waterpeople.com, el iconito de las birras, el iconito de la cerveza junto a los iconos de redes sociales, y si no, podéis hacerlo, pues también os lo he puesto aquí, lo voy a dejar, pues por lo tenéis aquí. La dirección directa podría ser perfectamente esta. Sentiros libres de, si queréis contribuir, y si no, pues, no pasa absolutamente nada. Dicho esto, quiero comentar, he visto por ahí que estaba Eduardo. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Juanlu? ¿Qué tal estás? Bueno, no, la birra, desde luego, alcohol, tiene, ¿eh? Yo me he traído esta para que si alguno colabora y alguno tiene a bien contribuir, pues brindaremos con, cerveza de la buena, además. Esta es de la que me gusta a mí. Bueno, como os estaba diciendo, quiero lo primero, he visto que estaba por aquí Eduardo, que lo veo que está por aquí, que da, las, buenas, porque el otro día, lo tengo aquí, y quiero además directamente comentarlo con él, y de hecho me lo dijo y yo lo, agradecí y me ha mandado, lo que pasa que bueno, todavía pues no lo he, podido ni siquiera probar porque anda liadísimo haciendo mil historias y, estoy un poco, a, vueltas. Me mandó una serie de materiales de su, página, de su negocio. Y pues me apetecía pues, comentarle y sobre todo darle las gracias por los materiales que me ha mandado. Bueno, estoy viendo aquí, como veis, pues hay desde culo de pato y una serie de, dubbings de, liebre. Y hay también unas me ha mandado también unas bolsitas con anzuelos y demás, que todavía no las he probado, pero que tengo mucha, mucha ilusión por, probarlos, ¿eh? Me ha mandado también una serie de materiales y, demás. Un día de estos haremos, un vídeo de montaje, unos vídeos de montaje y probaremos los, materiales que me ha, mandado. Me resultó súper curioso esta pieza de madera, que de hecho le pregunté incluso, digo, joder, no sé, le dije porque digo, esto no, sé exactamente cuál es el, cometido de esta, pieza, no tenía ni puñetera idea, pero ya me explicó que es para sujetar las plumas de, culo de pato y le veo mucha, muchísima utilidad a esta, piecita. La probaremos. Ya os digo que a ver si la semana que viene no, porque, tengo un programa un poquito también especial y, ahora os contaré porque de eso también quiero hablar. Pero bueno, en, dos o, tres, o yo creo que no sé si antes de final de año o si no, el año que viene a principios, montaremos unas cuantas moscas y claro que sí, que utilizaremos materiales para, hacer moscas y haremos, montaremos alguna mosca con, las piezas que, con el material que me ha mandado, Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. Y, bueno, oye, ya seguiremos hablando y de hecho probaremos el material oye, yo, la verdad es que tiene una pinta estupenda, sobre todo el CDC tiene muy buena pinta y el, los dubines y demás, hay una pinta cojonuda. Ya Ya lo veremos y ya lo comentaremos y lo hablaremos. Me ha mandado también, bueno, una gorra. Vosotros sabéis que en las fotos y demás yo soy más de sombrero que de gorras, pero bueno, la tengo aquí y oye, encantado de la vida. Muchísimas gracias, Jorge. Digo, Jorge Eduardo. Seguiremos en contacto. Por supuesto que seguiremos en contacto. Espera un segundo porque hay una cosa que no me gusta ni ver. Vamos a ver. Porque está la cámara haciendo cosas raras todo el rato, haciendo autoenfoques y demás, y no quiero. Entonces lo que voy a hacer es bloquearlo y a correr. ¡Hala! Así ya no hace más cosas raras. Así ya no hace más cosas raras. A ver si. Me he quedado congelado. ¡Hola! No sé si se me ve, no se me ve. ¿Me veis o me he quedado tieso? ¿Hola? ¡Ay, la hostia! Se me oye, se ha quedado congelado, no sé exactamente por qué, pero se ha quedado. A ver, espera un segundo, a ver si lo soluciono. Vamos a ver, pongo alguna prueba y hago otra prueba. Ahora sí, ¿no? Ahora parece ser que sí, ya está, recuperado. Bueno, a lo que vamos, recuperado. Lo que os decía, muchísimas gracias, Eduardo, y quiero también, no me ha dado ni tiempo a llamarle por teléfono, soy un puto desastre. Debería de haberle llamado por teléfono, pero no me ha dado ni tiempo ni he podido. Pero quiero agradecer, y lo tengo aquí, y vais a flipar con esto. Vais a flipar. El otro día, sí, muy, muy raras, Miguel, rarísimas. Bueno, el caso es que gracias al liante que es Carlos el de La Rioja, que es un liante de mil pares de cojones. Pues me puso en contacto. Yo resulta que no me acordaba, y es cierto que habíamos coincidido en su día en un evento que montaron los de la sociedad de aquí de Pamplona de Río Arga, y coincidimos en un evento con Rafa Vigara, que os adelanto que estará la semana que viene aquí, y hablaremos de cañas de bambú y veremos un poco pues todo el proceso de montaje y todo esto de las cañas de bambú. El caso es que Carlos, que es un liante, y he estado este año varios días pescando con él y nos hemos estado echando unas risas y nos hemos disfrutado muchísimo, pues me lió por banda. Oye, dame tu dirección, que te va a mandar Rafa una cosa y no sé qué, y no sé cuántos, y yo no sabía lo que me iba a mandar Rafa, y el otro día me presento en Correos y me sacan un tubo así de grande y digo, hostia, no se les habrá ocurrido liarme la parva y la vamos a tener. Y la verdad es que cuando llegué a casa me quedé absolutamente pillado porque dentro del paquete estaba esto, que os enseño, que es, pues como podéis ver, un tubo de madera hecho de manera artesanal. Es una pasada, como el cuero repujado, tiene, bueno, si veis las iniciales. Y el tubo, que es una auténtica obra artesanal, pero que es una pasada. Mirar el tapón es flipante. Y me lo mandó el otro día y yo me quedé absolutamente alucinado. No le he podido, ya digo, no le he podido llamar todavía a Rafa. Le mandé el otro día un WhatsApp, evidentemente dándole las gracias por el tubo, porque es una auténtica virguería, como podéis ver. Una maravilla. Yo estoy encantado, encantado. Pero bien que lo chulo que está, lo bien terminado que está y la maravilla absoluta que es. Como veis, pues es un tubo para la caña, pero alucinante, alucinante. Todo hecho artesanal y una flipada. Así que, Carlos, que eres un liante y un pedazo de cabrón, pero te quiero un montón, también hay que decirlo. Muchísimas gracias y sobre todo a Rafa, pues muchas, muchas, muchas, muchas, muchas, muchas gracias por este detalle. La verdad es que te estoy muy agradecido, muy, muy agradecido. Recordaros, y ya os lo digo, que la semana que viene, como he dicho, estará Rafa Vigara estará en el programa y hablaremos, pues evidentemente, también de este tipo de cosas, pero también hablaremos de cañas de bambú y hablaremos un poco de procesos de fabricación de cañas y demás. Así que, bueno, pues eso, agradecido yo a los dos, a Rafa y a Eduardo, y encantado de la vida. Tenemos pendiente también, ya de paso lo voy a decir, voy a dejar esto aquí. Tenemos pendiente el tema de la mosca de Joaquín, de la famosa avispa, que está pendiente de que la sorteemos. Tenemos que sortearla y bueno, y el que le toque, pues se la llevará. Sabéis que estos días Joaquín ya está poniendo fotos y las ha ido subiendo y nos ha enseñado sus fotografías del montaje de la avispa. Y bueno, pues yo lo dije y lo vuelvo a comentar y lo mantengo. En su día quedamos en que o comenté que haríamos un sorteo. Lo que pasa es que no sé si hacer un sorteo, hacer un concurso o no sé exactamente cómo afrontar esta historia de la avispa. No sé si, ya digo, no sé si hacer un concurso o si directamente hacer un sorteo entre los que podáis estar, pues no sé, el próximo fin de semana, el próximo martes o el siguiente, y antes de que acabe el año, y bueno, y luego pues os manda Joaquín a vosotros la mosca. Vosotros me podéis decir qué preferís, si preferís un concurso o preferís un sorteo, o cómo, no sé, cómo se os podría ocurrir o cómo podríais pensar que lo podemos hacer, el tema de la avispa. Yo estoy abierto a vuestras cosas. Comenta Roberto, sorteo directo. Podría ser una opción hacer un sorteo directamente. Dice el Cepo, el que me parece el que más birra se pague. No, hombre, joder, tampoco se trata. Mira, Domingo también corté, comenta sorteo. Jorge también, por lo que veo, comenta sorteo, y el Cepo dice que el que más birra se pague. No, hombre, son cosas distintas. Yo de vez en cuando, y voy a intentar, de hecho, pues el tema de las birras tendría que venir también, serviría también pues para que en un momento determinado pudiéramos hacer algún sorteo y no sé, y darle pues un poco de sentido al programa. No es, ya digo, que bueno, yo no a ver, me van a echar la bronca porque, joder, tío, no puedes hacer esto. Pero en realidad tenía mis reticencias, ¿no? Por el tema, pues porque al final, pues yo esto lo hago porque me apetece, porque mola y porque me divierto mucho y porque he conocido mucha gente y porque pues hay muy buena gente que me demuestra que lo que hago pues les interesa, ¿no? Pero bueno, no deja de ser otra forma. No deja de ser otra forma de estar en contacto con vosotros y de ir de alguna manera, bueno, pues ya digo, haciendo las cosas un poquito más guays y más bien, ¿no? Me apetece, pues, en un momento determinado, pues, preparar alguna cosita nueva, cambiar de cañas, meter más historias y demás, y me apetece, sin más. Entonces, bueno, es una fórmula. Y está, esa es un poco la idea. ¿Qué pasa? Veo que está también por aquí Adrián. Muy buenas, tío. ¿Cómo estás? Y bueno, estáis por aquí un montón de gente. He visto por ahí que comentaba Miguel, que con el tema del tema, pues dice que también se puede contribuir algo de publicidad, tipo lo que se hace en YouTube. Sí, básicamente. De hecho, los que estáis viendo por YouTube el programa, tenéis una opción que se llama Super Chat. No lo he comentado nunca, pero ha estado activo siempre. Y el Super Chat, básicamente, en los canales de YouTube que tenemos posibilidad de monetización, que yo ya la tengo, básicamente gracias a que hay más de 1.000 suscriptores en el programa. Estoy ahora mismo en 1.200 y pico. 1.202, 1.203, no me acuerdo. La última vez que he mirado creo que eran 1.202 o 1.203. Ya tengo la posibilidad de monetizar el canal. Entonces, hay una opción que se llama Super Chat, en la cual, bueno, vosotros podéis enviar un comentario del chat. Lo que pasa es que son comentarios pagados. digamos que cobra YouTube, luego lo pasa que ese dinero, en principio, ese superchat nos lo repartimos entre YouTube y yo, y YouTube se queda, pues no sé si es un 30 o un 40% de cada uno de los superchats. Pero bueno, dependiendo la cantidad de dinero que con la que hagáis el superchat, podéis utilizar, creo que son 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros y 50 euros, creo que son. Entonces, dependiendo del tiempo, si son 2 euros, simplemente es una pregunta que sale en el chat destacada. Si son 5 euros, lo aguanta durante la destaca y luego arriba se ve durante X tiempo. Si son 10 euros también y demás. Entonces, pues bueno, para según qué cosas, para preguntas destacadas, pues podría ser interesante el que quiera. Ya digo que yo no es algo que me sea... tal, pero el que quiera pues puede utilizarlo, porque hay veces que las preguntas se pierden y tal, y es una forma, digamos, de hacer preguntas destacadas. Así que esa sería. ¿Por qué no quieres competir, Domingo? ¿Por qué no te interesa el tema de la competición? Yo creo que la cuestión de la mosca de Joaquín es más que nada por una cuestión artesanal. Es un montador fantástico, es una mosca realista, y no creo que quien le toque la mosca tenga la intención de echarla al agua. Que se podría echar al agua, pero no será lo yo no creo que sea lo que se haga. Es una mosca lo suficientemente bonita como para tenerla expuesta o en algún sitio preferente para que se pueda ver. Y es una obra, además, muy chula. Voy a buscar porque voy a comentar... Y, de hecho, esperar un segundo porque la voy a intentar buscar, porque estos días, Joaquín, las he estado publicando en Facebook. Entonces, quiero ver, a ver si soy... Bueno, sí, claro, soy capaz de encontrar alguna y que la veáis para darle también... Esperar un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a entrar... Vamos a ver, Sí, mirad, por ejemplo. Voy a compartir esta foto para que la veáis. No, pero Domingo, no es una cuestión de que tú tengas que competir ni montar moscas. Es una mosca que monta Joaquín por una causa benéfica. De hecho, lo comentó él, Joaquín monta una avispa y entonces nos dijo, comentó en Facebook que quien quisiera una avispa las iba a montar por el precio de 15 euros y en vez de pagárselas a él como concepto de montaje de mosca, como mosca vendida, lo que hacía era donar ese dinero al Banco de Alimentos de La Coruña. Entonces yo le dije, digo, me parece una idea cojonuda, vamos a colaborar, yo voy a colaborar, yo pongo los 15 euros de la mosca, pero en vez de quedármela yo, evidentemente, lo que voy a hacer es en el canal sortearla y alguno de vosotros que tengáis la suerte de que os toque, pues oye, enhorabuena, tenéis un presente de mi parte y encima pues hemos colaborado con el Banco de Alimentos de La Coruña, ¿no? Mirad, la mosca, voy a poner la foto, sé que ha habido por ahí algún vídeo y demás, pero voy a poneros la foto, que la foto es esta. La mosca de Joaco, aquí la tenéis, la avispa es esta. ¿Qué pasa, Nacho? Muy buenas. Un saludo muy grande. Nada, tranquilo, ya estaremos, ya iremos hablando. No te preocupes, ya estaremos. No, pero ya te digo, Domingo, no es un concurso, es simplemente un sorteo. Yo decía un concurso, pues no sé, por hacer alguna pijada. Pero si preferís, podemos hacer eso. Hacemos un sorteo. Mira, por aquí me dicen otra cosa. Igual, si estáis de acuerdo, podríamos hacerlo también. Comenta Javier que la subastemos y que todo lo que se gane en esa subasta lo donemos al Banco de Alimentos. Podría ser otra opción. Podría ser otra opción, subastar la mosca entre nosotros. Lo que pasa es que, bueno, ya tenía un precio y no sé si estaría de acuerdo Joaquín. ¿Tú qué opinas, Joaquín, con el tema de hacer una subasta y de donar todo lo que se recaude. Si tú me dices que te parece buena idea, pues si la gente lo ve bien, podremos hacerlo. Podríamos hacerlo también, por supuesto. Eso ya lo planteamos. Sería una opción, podría ser una opción. Pero bueno, en principio la idea es esa. Está aquí la mosca y cuando queráis, pues lo que haremos será donarla o subastarla o lo que vosotros queráis. Opa, cuidado. Está por aquí la nana. Espérate. Y así que esa sería otra posibilidad. Podríamos hacer otra posibilidad que podría ser perfectamente esa. Eso ya como vosotros veáis. ¿Ves? Comenta Joaquín que por él sin problema, que lo que diga la mayoría, que no tiene problema. Yo como queráis, ya digo que no, yo tampoco tengo ningún problema. O sea, si queréis que la donemos, que hagamos una subasta, hacemos una subasta. Si queréis que haga un sorteo, hago un sorteo y a quien le toque, pues le daremos todos la enhorabuena y nos dará mucha envidia. Si queréis que hagamos un concurso, hacemos un concurso. Como vosotros queráis. No, ahí sí que no tengo problema. Y bueno, y lo que buenamente cada uno quiera, pues es lo que haremos. Yo, encantado de la vida. Encantado de la vida. Tengo cuenta, Johnny dice que a mí me cuesta atar un perdigón. Este hombre es un artista. Sí, es una cosa. Lo de Joaco. Bueno, de hecho, en el podcast, en uno de los episodios, el que lo vino al podcast antes de pasarnos al formato vídeo, estuvimos hablando porque se quedó subcampeón del concurso que hubo en Alemania, que suele haber en Alemania con la feria de Múnich, quedó subcampeón con unas moscas y estuvimos en un saltamontes y una serie de cosas que lo comentamos en su día. También estuvo, ¿verdad?, que el tema del montaje realista es una pasada. Pues esa no es mala idea. No sé exactamente a qué te refieres el cepo, pero podría ser otra opción. Que en un momento determinado podemos hacer una mini colección y subastarlas y hacer algo. Bueno, ya veremos. No, en principio, de momento, ya en su momento ya haremos cosas más complejas. Pero la idea es esa. Momento con contribuir con esta mosca y más adelante pues lo que podamos hacer y demás. Es que además también es verdad, hay mucha gente que no podría permitirse el hecho de pujar por las moscas y quizás a lo mejor no sea del todo justo. Yo creo que a lo mejor el tema de la subasta podría estar muy bien. Lo que pasa que bueno, en su momento podríamos organizar algo ya veremos, pero yo creo que porque a todo el mundo tenga la posibilidad de que le toque, y de hecho fue lo primero que dijimos, yo creo que con esta mosca lo que vamos a hacer es un sorteo puro y duro y a correr. Yo creo que va a ser lo mejor. Ya veo que ha llegado Isma y la ha liado, bueno, la ha liado entre comillas, evidentemente, con todo el cariño del mundo, que dice que está de mala hostia. A ver, ¿qué opináis? Que este año solo pongan los AREC y los EDS solo dos permisos por pescador al año. Pues hombre, es una forma de que pesque todo el mundo. Así, a priori. Yo es que el tema de los AREC no lo controlo porque... Mira, el año pasado pesqué un AREC, pero cuando ya no era AREC, con lo cual no hacía ni falta ni permiso. Con el respecto al tema de los EDS, pues hombre, si de esta forma todo el mundo puede acceder a los EDS, pues no me parece tan mal, porque si no, pues depende qué EDS, pues evidentemente hay quien no lo vamos a poder pescar nunca. Con lo cual, pues siempre es interesante saber que bueno, por lo menos, oye, de alguna manera puedes tener la posibilidad de tener dos permisos. La normativa ha salido ya, la de Castilla y León ha salido ya fijo o es todavía borrador. Porque yo creo que... Ah, bueno, hoy era el último día para presentar las solicitudes de los cotos y no sé, veremos a ver lo que... No lo sé, no lo sé. Yo la verdad es que no os puedo decir si se va a quedar tramos sin pescar o no, porque no conozco los grados de ocupación de los EDS. Tened en cuenta, acordaros que, por ejemplo, en tiempos pescar en Santa Marina, pues era poco menos que imposible. Si no eras de León o tenías un amigo ahí en la administración, puesto que en su día, claro, era complicado. Yo me imagino, y os veo que estáis leyendo alguno y estáis comentándolo, y me imagino que tiene que ir por ahí. Comenta Cepo, dice, son los EDS de León y un AREC. Yo me supongo que serán, pues eso, el típico AREC que tiene mucha presión de pesca, que tiene mucha presión de pesca y de alguna manera pues lo tienen que regular. No serán todos los AREC, sino que será, pues como dice Cepo, uno o dos como mucho. Al final el problema de todos estos tramos, tanto EDS como todo este tipo de cosas, es la presión de pesca. Por mucho que haya quien se empeñe en decir que los EDS y que los pescadores y tal y cual, en León la presión de determinados tramos es brutal. O sea, la tenemos aquí en Navarra, en un río como el Bidasoa, que soporta una presión brutal, brutal. Pues imaginaros en León, que va todo el mundo a pescar a León. Entonces, pues claro, el problema de ese es que yo entiendo también que la administración de alguna manera pues tiene que hacer una fórmula para que de alguna manera pues todo el que pueda o todo el que necesite pues pueda ir a pescar. Y no me parece mal que hagan ese tipo de cosas si tienen cierto sentido lo que hacen. Es decir, si no tiene ningún sentido y lo hacen por hacer, pues evidentemente no. Pero si tienen cierto sentido, pues no sería ninguna tontería. O sea, ninguna tontería, no me parece ninguna tontería. Pero bueno, yo no soy de León y no lo puedo verificar. Entonces, no sé exactamente cuál es la historia. Yo lo único que sé es que al final, si esto repercute en que en un día yo voy a poder ir cuando sea a León y voy a poder pescar en el EDS de Santa Marina, voy a tener la oportunidad de pescar en el EDS de Santa Marina, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Ahora, por sistema, en todos los tramos y tal y de cual, ya lo veo de otra manera. Ya lo veo de otra manera. Comenta Isma que lo que tenía que hacer era desaparecer los EDS. Pues, hombre, al final los competidores también tienen derecho a tener un tramo de río y pescarlo, ¿no? Pues claro, si no tienen un tramo de río que tengan de alguna manera, ¿qué coño? Vamos a decirlo como es. Si no tienen un tramo en el que tienen preferencia, pues al final van a acabar cogiendo tal coto, tal otro coto, y la cosa se puede ir un poco de madre. Yo, por ejemplo, con la experiencia que tengo es con Aragón, que en su día no había, y de hecho sigue sin haber EDS, y entonces todo el mundo pedía el mismo coto para hacer las competiciones. ¿Cuál era el problema? Que era un coto de alta montaña. Y claro, pues prácticamente era casi literalmente imposible en determinadas épocas coger permisos para ir a pescar ese coto. Porque o bien estaban todos los permisos repartidos porque había competición, porque estaba la gente entrenando, o bien había competición, sobre todo los fines de semana, junio, julio, olvídate de pescarlo porque estaba todos los fines de semana cogido. Con lo cual, pues esto es lo que había. Entonces, que tengan un tramo específico para ellos. Oye, mira, tenéis este tramo y aquí hacéis vuestras competiciones y demás. Y los días que no hay competición, funciona como un tramo sin muerte, como un coto, pero sin pagarlo. Hay que pedir un permiso y tal. No me parece mal. Sinceramente, no me parece mal. Al final, pues hombre, en el fondo, como siempre hemos dicho, todos tenemos derecho a estar en el río. Entonces, pues esa es un poco la historia. Esa es un poco la historia. Yo lo veo así, ¿eh? No sé cómo lo veréis vosotros, pero bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. No, a ver, Isma, las truchas sin tocar no creo que las tengan, porque si hay un tramo en León que tiene presión es Santa Marina y Carrizo. Si hay dos tramos en León que tienen presión son Carrizo y Santa María, con lo cual, pues hombre, sin tocar, yo creo que están demasiado tocadas, con lo cual es casi hasta difícil. Pero bueno, vuelvo a repetir, siempre va a ser más interesante que las competiciones sean siempre ahí, porque ahí tienen su tramo, ahí tienen su historia y bueno, oye, y así pues los demás tenemos posibilidades de pescar otros tramos. Y ya está. Yo, mira, por ejemplo, este año por circunstancias he tenido la oportunidad de pescar en Carrizo y sí que me he dado cuenta que bueno, que las truchas al final allí a final de temporada pues están tan zurradas que pescarlas es francamente difícil. O sea que ahí se conjugan un montón de cosas. Ahí se conjugan un montón de cosas. Claro, ves, Joel de Ponferra, comenta Javier que el tramo, el número máximo de pases de control del que pueden disfrutar son en los EDS de Ponferrada, Santa Marina del Rey y Villanueva de Carrizo. Yo el de Ponferrada no lo conozco porque no he ido tan lejos a pescar, pero bueno, Santa Marina lo conocí el año pasado y Carrizo lo conocía de hace un montón de años y este año lo he pescado por segunda vez. Yo son tramos que en circunstancias normales, hombre, existiendo como existen tramos como hay en León, pues es muy probable que ni a Santa Marina, ni al EDS de Ponferrada, ni a Carrizo fuera. Porque hay montones y montones de opciones antes que pescar allí, en León. La época que voy yo, quiero decir que yo voy, pues eso, justo si viviera en León, pues ya no te digo. Todavía, yo creo que sería todavía más evidente. Pero bueno, en principio, esa era un poco la historia. Esa era un poco la historia. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo ves? Joder, no jodas, que va a palmar el Huesca con el marcha malo. Cuando los he dejado en el descanso iban 0-1 y Osasuna iba ganando 0-2. Así que me he despreocupado, pero vamos, no creo que haya problema. Yo creo que pasarán los dos. Espero que pasen los dos, además. O sea que esa es un poco la historia. Les comenta Miguel también. Yo no me refería concretamente a Bujaruelo cuando hablaba del tema de los cotos de Aragón, sino que me refería sobre todo a Oza. Hubo una época en que en Aragón las competiciones se hacían todas en Oza. Y pescar en Oza era poco menos que una odisea. Claro, llegó un momento en el que con bastante buen criterio, y más sobre todo porque es un tramo que tiene su especial particularidad, es decir, Oza no es un río de media montaña, no es un coto bajo que tiene la trucha mucha más protección y tal, sino que es un escenario, pues hombre, un poco delicado. Entonces, que vaya tanta gente a entrenar y tal, pues al final con buen criterio y a propuesta creo que fue de AEMS, se decidió que no se pudieran celebrar en Aragón más de dos competiciones al año por coto. Y me parece una muy buena cosa. Me parece una muy buena cosa. Así, vuelvo a la antes, todo el mundo tiene derecho a sacar cotos, a sacar permisos, a sacar pases y poder pescar. Si al final se trata de que pesquemos todos. O sea, hay estos días, además, con el tema de la pesca con muerte y pesca sin muerte, hay un montón de gente que nos están echando del río, nos van a echar del río. Y la pesca, el concepto no es echar a la gente del río, simplemente te tienes que adaptar a la normativa vigente en cada momento. Es decir, esto es así de simple. Nadie echa a nadie de ningún sitio. Simplemente te dicen, oye, mira, esto ahora para que todo el mundo... Claro, a mí es una cosa que me llama poderosamente la atención. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo no creo que cada vez haya menos pescadores. Y no creo que cada vez haya menos pescadores porque me paro a pensar y digo, hostia, en los años 80, por ejemplo, pescar en León, pescarían, pues me imagino que en lo que hoy es Santa Marina, pues pescarían pues el de Hospital, el de Sardonedo, pescarían media docena de tíos. El de León podría bajar y tal, pero ¿a quién se le ocurre en los 80 con las carreteras que había y con los coches que había desde Pamplona ir a pescar a León? A nadie, no se le pasaba por la cabeza a nadie. Hoy en día tenemos muchísima más facilidad para acceder a los tramos de río, de donde sea. Es decir, incluso podemos ir a pescar a Patagonia. ¿A alguien se le ocurre que en los años 80 tú podrías coger un avión y presentarte un mes a pescar en Patagonia? ¿A qué no? Pues hoy en día lo puedes hacer. Con lo cual, evidentemente, la presión de los tramos de río es mucho más alta, muchísimo más alta. Entonces, cuantos más, cada vez vamos más gente que queremos pescar este coto, y claro, lógicamente tenemos que poder tener la posibilidad de pescarlo todo. Y ya está, yo no lo veo tan mal. Yo personalmente, pero bueno, puede que esté equivocado, pero no lo veo tan mal. No me parece que esté tan mal, vamos. Esa es mi opinión, es esa. Mi opinión es esa. Vamos a ver. No creo, Domingo, de verdad, yo no creo que sea así. Y te lo digo como lo pienso, ¿eh? La administración, evidentemente, sí que no tienen ni idea. Es decir, el político de turno se fía del técnico de turno también. Es decir, Pero no creo. Hombre, bien que es verdad que hay normas que a veces pues te echan las manos a la cabeza. Y para ejemplo, pues tenemos Navarra. Pero bueno, el caso de Navarra es un caso particular, puesto que la persona que estaba responsable de la pesca, pues no tenía ningún. No creía en absoluto en la pesca sin muerte. Y quería demostrar al mundo que él era más listo que nadie y se podía gestionar esto de otra manera. Bueno, pues aquí está el sistema. Ahora nadie le quiere echar un par de huevos y cambiarlo. Y esto, pues hasta que no llegue alguien y decida que esto tiene que ser otra cosa, pues no lo será. Pero yo no creo que la administración... Al final ellos tienen un recurso y de alguna manera lo tienen que gestionar. Y lo tienen que gestionar en base a dos conceptos. Mantener las especies y que la gente pesque. Por eso entiendo y por eso me parece un sistema de gestión súper válido. Bueno, no súper válido. A nivel de gestión de mantenimiento de las especies o de las especies piscícolas, la única gestión válida que es la pesca sin muerte. Porque tienes que gestionar un recurso, y de las mismas que tienes que gestionar ese recurso con todas las agresiones que llevan, que nadie las niega. Quiero decir, evidentemente en todos los ríos hay vertidos, en todos los ríos hay hay montones y montones de cosas. Pero si nos paramos a pensar, al final, la gestión lo que tiene que hacer es, pues con lo que hay, de alguna manera, intentar que no se acabe el recurso. Con lo cual, pues lo lógico, es decir, señores, si ustedes quieren pescar, lo único que no pueden hacer es llevarse los peces. Pesquen lo que quieran, pero no se lleven los peces. Y me parece bien, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, defiendo a ultranza ese sistema. Claro, otra cosa es que mientras se pueda matar peces en determinados tramos, el que los quiera matar, los mate. Mientras se pueda y sea legal, pues oye, estás en tu derecho. No me parece una decisión lógica o normal o vamos, a ver, entenderme, no quiero ofender a nadie, no me parece una decisión tal, pero estás en tu perfecto derecho. ¿Quieres llevarte una trucha porque en ese tramo te la puedes llevar? Pues llévatela, pero tienes que ser consciente de que una trucha que te llevas es una trucha menos que hay en el río y puede que dentro de X tiempo pues no te la puedas llevar o no te dejen llevártela porque entonces no hay. Y cada vez somos más gente, cada vez somos más gente, cada vez somos más gente. Viene gente de fuera. Está por aquí Adrián y él perfectamente se dedica, tiene un negocio de viajes de pesca. Entonces, él se dedica a traer gente a pescar a España y a llevar españoles a pescar por el mundo. Es decir, ¿qué sentido tendría irnos a pescar a Nueva Zelanda si en Nueva Zelanda no hubiese peces? Bueno, o a Mongolia o a donde sea. Ninguno. Entonces, las autoridades de Mongolia o las autoridades de Nueva Zelanda van a gestionar en base a que haya peces en sus ríos. Repoblar, y más desde el punto de vista de la repoblación como un puche calderazo, pues no tiene ningún sentido, porque entonces no vamos a querer ir a pescar nadie. Entonces lo que hay que hacer es mantener. Y yo creo que va por ahí, o sea, yo creo que va por ahí el tema. Por eso, Isma, a ver, yo entiendo que puedas estar enfadado o que en un momento determinado, pues oye, tú que habitualmente, pues el EDS de Ponferrada, me imagino que irás bastante por allí porque te pilla cerca de casa, pues que te lo digan, que te lo pongan para 2 días te pueda joder. Pero no sé, es que no sé, no conozco el tramo. Y como no conozco el tramo, prefiero no decir nada porque no lo conozco. Pero el caso de Santa Marina y el caso de Carrizo, pues no me parece mal. De verdad que no me parece mal. No me parece mal en absoluto. Lo que estáis comentando con el tema de los sí. Bueno, a ver, Domingo, siempre tiene que haber normativas y en algún momento determinado, pues lógicamente van a patinar. Está claro que en algún momento determinado van a patinar, pero bueno, oye, siempre se puede modificar y siempre se puede cambiar de idea. Y si un año se comete un error, pues el año siguiente se soluciona y ya está. Eso creo que vaya por ahí el asunto. José, ¿puedo ir a pescar a Patagonia? Explícaselo a mi mujer. Sí, por poder ir, por poder puedes. Yo no tengo mujer, pero estoy igual que tú. No te creas tú que me gustaría mucho, pero de momento pues va a estar la cosa jodida. Pero sí, por poder puedes. Mientras pagues el billete de avión y el lodge y demás, pues te puedes presentar allí y pescar sin ningún tipo de problema. Ah, sí, claro. No, no, sí, te entiendo perfectamente, Isma. Te entiendo perfectamente. Y tú que además, pues lo que te decía, tú lo tienes a lo de casa y que te den dos permisos, pues es una putada. Lo entiendo. Y además lo entiendo perfectamente. Pero bueno, pues mientras no haya competiciones, pues es una forma de que pueda pescarlo más gente. Nada más. No tiene más. No tiene más. Yo podría ser, tú dices, oye, mira, quiero pescar toda la vida o sea, yo pesco todo el año en tal tramo. Hombre, pues si para ese tramo es un tramo que o bien está acotado o bien está con un EDS o hay una serie de permisos y tal y cual, pues hombre, lo lógico es que si tenemos que pudiéramos tener las mismas oportunidades todos de pescarlos. Porque si no, luego, ¿sabes cuál es el problema, Isma, de todas estas cosas? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay luego abusos. Y claro, pues empezamos con los rollos. Ese cabrón ha pescado 4 días, yo no he pescado ninguno. Es que no sé qué, porque claro, porque tú eres fulanito, porque estás aquí. Y entonces empezamos con las movidas y empezamos con los rollos y empezamos con las historias. Entonces, pues en este país somos así y funcionamos así. Y esto es lo que hay, macho. O sea, es que es lo que hay, es lo que hay. A ver, comenta Juan y dice, Juan de Olivos reflexionaba en el programa de aniversario de su padre que se están extinguiendo las truchas, se pesque como se pesque. Y curiosamente en los ríos regulados el proceso era más lento. Curiosamente no, Javier. Yo, a ver, lógicamente, y más en un sitio como España, en el que el calentamiento global, la falta de agua, tenemos un montón de problemas al margen de que pesquemos, de que nos llevemos o no nos llevemos las truchas. Es decir, eso es evidente y eso no hay nadie que lo pueda negar. Es decir, cada vez tenemos menos agua, cada vez hay menos nieve, cada vez las temperaturas son mayores y encima, si a todo eso le sumamos que cada vez vamos más gente al río, que cada vez no sé qué, claro, pues lógicamente la trucha está en recesión, eso es indudable. O sea, eso no lo duda nadie. Eso no lo duda nadie. Pero claro, en los ríos naturales ese proceso es todavía más salvaje. Porque, claro, un río, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el primer río que conozco que no esté regulado, bueno, podría ser, por ejemplo, el Bidasoa, podría decir en Navarra, o el Ara en Huesca, que es un río que no está regulado, que, o sea, es un río 100% natural. Es un río 100% natural que esta temporada de 2020. A final de temporada yo dejé de recomendar, no de recomendar, dejé de ir a pescar incluso con clientes, porque o sea, era auténticamente de echarse a llorar cómo estaba el río con la cantidad de agua que no bajaba, que debería de bajar y que no bajaba. Y eso era un río natural. Claro, un río natural está mucho más expuesto a este tipo de cosas, a una sequía, a una avalancha, a una avenida de agua. Y es evidentemente un ecosistema mucho más frágil en ese aspecto que un río regulado. Tú metes un esla y mientras haya agua en el pantano, pues la vas a poder soltar más o menos a la misma temperatura y va a ir saliendo agua. Con lo cual, evidentemente, ese proceso, lógicamente, yo no lo veo que sea tan curioso, sino que me parece lógico. Dada la situación actual, es un proceso que hace que los ríos, pues evidentemente, los ríos regulados aguanten un poco más y soporten mejor las inclemencias. Por eso, lógicamente, también los ríos regulados nos permiten pescarlos más tiempo. No tiene más. Yo, por lo menos, esa es mi opinión sobre toda esta historia, con el tema de los ríos regulados. El ejemplo en Navarra, por ejemplo, con el tema de los ríos regulados lo tenemos en el Irati. Quien ha pescado el Irati conoce, si está por ahí Aritz, pues es un gran conocedor del Irati. Hay algún otro por ahí también que me suena que ha estado y que lo hemos visto, pero es que somos gente que hemos metido muchas horas en el Irati y lo vemos claramente. Antes del proceso del embalse de Itoiz, y si hay alguno de Aoiz o de por allí, pues que me perdone, pero como pescador lo tengo que decir así, pese a que toda la polémica que hubo con la obra y demás. Pero antes de que se pusiera la presa de Itoiz, de Aoiz para abajo era una zona ciprinícola y era muy raro encontrarse una trucha. Y hoy en día, que está el embalse de Toiz y que suelta agua todo el año a más o menos la misma temperatura, y bueno, habiendo variaciones de caudales, que las hay, y muy altas, pero quiero decir, pero bueno, pero por gracias a la temperatura del agua, pues la trucha ha proliferado. Y donde antes había mucho barbo, pues ahora hay trucha. Algunas de muy buen tamaño, otras más pequeñas, otras más tal, pero bueno, quiero decir, pero hay trucha. Y eso es un río regulado. Claro, durará lo que dure. Habrá un momento en el que se colmaten los fondos, pam, pam, pam, pam, y todo eso desaparezca y entonces ya no haya ni barbos ni truchas. Pero de momento lo podemos disfrutar. Y eso, pues se agradece. Sin más, se agradece y se agradece mucho, además. Por lo menos tener un río como el Irati tan desesperante, pero a la vez tan interesante al lado de casa, pues es una maravilla. Aunque me queje, ¿eh? Aunque me queje. Entonces, comenta Aritz, y tiene toda la razón, Bidasoa, lo hacen sin muertos, lo van a cargar. Sí, básicamente porque soporta, es tú, si estarás de acuerdo conmigo, Aritz, que es el río de Navarra que más presión de pesca soporta. Tiene 2000 y pico permisos diarios. Bueno, 2000 y pico permisos diarios no, pero vamos, es decir, así como hay cuencas que tienen 5 o 6, este tiene 300, 200 y pico al día, no, 2000 y pico, no, perdón, me he pasado. Son 200, 100, muchos permisos diarios. Claro, ¿qué hacemos todo el mundo que no tenemos permisos para otras cuencas? Pues nos vamos a pescar al Bidasoa. Es que eso es así, es de cajón. Entonces, al final, sigue siendo el río que más presión soporta. Yo siempre lo he dicho, cuando en Navarra se vedó, los 3 años que se vedó Navarra, se podía haber vedado todo menos el Bidasoa, porque el Bidasoa perfectamente podría haber aguantado pesca. Lo que pasa es que, claro, el problema que tenía eso era que suponía que todos los pescadores de Navarra pescasen a lo que pescasen y iban a ir al Bidasoa. Y claro, el problema es que ese río no lo podría soportar. De hecho, lo soporta muy mal. Y si os fijáis, pues es un río que empieza a notarse pues fatigado. Lo de siempre. Lo que pasa es que, claro, luego están por ahí todos los de pues lo de siempre. Los que no les interesa la trucha, los que no les interesa el salmón, los que no les interesa la pesca y los que no les interesa el río. Los que lo único que les interesa es salir en la foto con la mano en las agallas y decir, he conseguido el lendisico, el primer salmón de la temporada del Bidasoa, lo tengo aquí, mirad qué bajo es. Hostia. Eso es lo único que les interesa. Eso y abrir una... Hago el ejemplo de eso, pero vamos, es decir, desnucar un pez y ya está. Y salir con la foto chorreando sangre y demás. Pues eso, por el bien de todos, cuanto antes desaparezca, mejor. Cuanto antes desaparezca, mejor. Mejor porque al final lo que tenemos que tener muy claro es que queremos pescar, queremos ir al río a pescar. Y en el río, para que no haya cabrones que hacen el cabrón, hablando mal y pronto, lo que tiene que haber es gente. Cuanta más gente haya en el río, menos posibilidades de que la gente haga, de que vengan los que vienen a hacer el cabrón y hagan el cabrón. Y eso en Navarra no se lo quieren meter en la cabeza. Entonces, no tiene sentido que nos dejen pescar 2 meses cuando todo el resto del año, y la época además en la que más vulnerable está el río, el río esté sin pescadores. Porque entonces cualquiera que quiera ir a hacer el cabrón, lo hará. Ese es el problema. Y hablo del Bidasoa, no podríamos hablar de otro montón de ríos, pero esto es lo que hay. Pero lo que pasa es que en Navarra a las mentes pensantes no les entra a la cabeza. O sea, tú ves, por ejemplo, este año en Aragón, que encima todavía han ampliado más la temporada. Ya no es cuestión de que se pueda pescar del 1 de marzo al 15 de octubre. No, no, es que en Aragón este año se podía pescar del 1 de marzo al 31 de octubre. O sea... Fijaros lo que estoy diciendo, del 1 de marzo al 31 de octubre. Estamos hablando de una temporada larguísima. Claro, cuanta más gente haya en el río, pues menos gente va a ir haciendo el cabrón. Pero es que eso es así. O por lo menos el que lo haga tendrá que esconderse. No hay más. Pero bueno, es lo que hay. Y así tiene que ser. Comenta Javier, dice el Bidasoa, ¿se pesca el salmón por tramos horarios o me lo estoy inventando? No exactamente, no te lo estás inventando exactamente, no es así. Lo que pasa es que en el Bidasoa, donde se pesca salmones en varios, yo, bueno, en Asturias no lo sé, me imagino que también, pero tú en Navarra, en el Bidasoa, vas a pescar el salmón en varios tramos muy concretos. Tienes que pescar, pues, que si la presa de Montoya, el Pozo de los 50, el no sé qué, hay varios tramos y varios puestos que tienen nombre. Entonces, tú cuando llegas, pues, en principio, se supone que tienes que guardar vez y cada pescador creo que tiene 10 minutos, si no recuerdo mal, si alguno lo sabe mejor, me puede corregir, pero yo creo que es que hay, como si fueras a la carnicería y cogieras el ticket. Llegas allí, a ver, ¿quién es el último? Pues si estoy yo. Vale, pues yo estoy detrás tuya. Entonces, van rotando los pescadores a razón, creo que son de 10 minutos. 10, 15, no sé exactamente cuánto es, pero ese es el tiempo. Claro, lo que pasa es que en esos ríos la historia es muy divertida porque hay muchas veces que llegas y si no hay salmones en el pozo, no hay ni Dios por allí y te puedes poner a pescar sin problemas, pero como haya salmones en el pozo, estás viendo un tío pescando, te pones allí, le preguntas algo y de repente empieza a aparecer gente. No, yo estoy guardando en el sitio a fulanito. No, yo estoy guardando en el sitio a menganito. No, yo vengo porque estoy mi primo. No, es que mi hermano está en casa. Claro, de repente tenías un tío pescando y otro esperando y ese esperando estaba guardando el sitio a cuatro, que ese es cuatro, estaban guardando el sitio a otros cuatro y así, pues de repente estabas el cuarto y estás el 28º y vas a pescar hostias. Pero bueno, pues esto es lo que hay con el tema del salmón. Que también os voy a decir una cosa, en Navarra hay salmones básicamente porque el gobierno de Navarra se gasta un dineral en que haya salmones. Si fuera una cuestión natural, hacía años que en el Bidasoa no había salmones. Pero, pues bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay, se gastan un dineral en el salmón y sin embargo, pues a la trucha nos dejan ir 2 meses y de aquella manera. Pues es lo que hay. Es una pena, pero es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues sí, tienes toda la razón, Aritz. Es una burrada. Las truchas que sacan de ese río para llenar. Y además es que no es más, que ni siquiera son para llenar 4 barrigas. Es para tenerlos contentos. A toda esa gente de las sociedades de Vera de Bidasoa, de Baztán y demás, pues si los conocemos todos, los conocemos todos y cada vez que hay una reunión y aparecen, si lo único que les interesa es lo de siempre, si es que no hay más que verlos. O sea, que es así, por tenerlos contentos, porque si no luego se enfadan y van a dar por culo a casa de fulanito, a casa de menganito. Encima se creen que son la hostia y el copón, cuando lo que son es una cuadrilla de, pues eso, de mediocres. De mediocres y además de lo que son, de gente que la pesca les importa una mierda. Lo único que quieren es poder matar peces. ¿Os acordáis que en su día hubo un libre sin muerte en Vera de Bidasoa? Se abrió un libre sin muerte en Vera de Bidasoa que estuvo un año funcionando. Y se abrió aquel libre sin muerte básicamente porque se hizo un estudio y se vio que esas truchas que había en Vera de Bidasoa no eran aptas para el consumo. Entonces se dijo, pues en vez de vedar, lo que hacemos es poner un tramo sin muerte para que nadie se coma esas truchas, o por lo menos, bueno, bueno, pues hubo tal Cristo que al año siguiente, ese libre sin muerte, bueno, hubo tal Cristo, y creo que ese año en ese libre sin muerte no pescó nadie, porque claro, te jugabas el físico yendo a pescar allí, te jugabas el físico, o por lo menos las ruedas del coche. Entonces, al año siguiente, directamente dijeron, bueno, pues oye, lo volvemos a dejar normal y el que quiera comerse los peces, que se los coma. Ahora, si luego se muere, pues ya es problema suyo. Es que al final debería ser así. Yo el otro día hablaba precisamente que ha estado por aquí antes Nacho Vila y le decía, yo, toda esta gente que protesta por el tema, fijaros el Cristo que se ha montado en Galicia, el Cristo que se ha montado en Galicia, y lo único que han hecho en Galicia ha sido proponer ampliar 2 días más la pesca sin muerte. No es que todo el mundo tenga que pescar sin muerte, no es que les obliguen a pescar sin muerte, no, no, es que antes, hasta este año había 1 día sin muerte y han propuesto que el año que viene haya 3 días sin muerte. Y se ha liado la que se ha liado. Yo lo tengo muy claro, en Galicia lo tengo muy claro lo que haría. Los señores, ¿os ponéis así? Pues mucho, venga, pues nada, oye, que hacer lo que se os pase por los cojones. ¿Queréis pescar con dinamita? Con dinamita. ¿Queréis secar el río? Secar el río. ¿Queréis cambiar el cauce? Cauce. Redes, redes. Trasmaños, trasmaños. Hacer lo que os salga de los cojones. Ahora, el día que se acaben las truchas y los salmones, se acabó. Aquí no entra ni Dios. O sea, eso de que nosotros pescamos lo que nos pase por los cojones como nos pase por los cojones y tú me pagas las repoblaciones, se tiene que acabar. Eso no tiene que ser así. Es decir, en ese momento decir, no, no, no, no, no. ¿Queréis matar todo lo que se pueda? Pues matarlo. Venga, tira para adelante. Matarlo todo lo que se pueda. O sea, dejar los ríos sin piedras. Dejarlos lisos. Ni una piedra. Que no haya ni piedras. Ahora, cuando se acabe, se acabó. Recogéis las cañas y os dedicáis, pues no sé, a la cría del cangrejo, a la contemplación de las aves o a haceros pajas en vuestra casa. Pero a pescar, desde luego, ya no, porque no hay peces. Os los habéis cargado. Punto. Yo lo haría así. Yo lo haría así. A tomar por culo, fuera, y se acabó el problema. Se acabó el problema para siempre. Y es más, cuando protesten, dirían, no, no, señores, vamos a probar un referéndum. Porque si ustedes son la mayoría de los pescadores y tal y cual, pero los pescadores en Galicia, ¿qué suponen? ¿Un 5% de la población? Pues vamos a preguntar al otro 95%, al otro 90%, al otro 85% o al otro 80% de la población, que son los que están pagando con sus impuestos, que tú pesques truchas, porque la estamos repoblando y demás. Vamos a preguntarnos a ver lo que quieren. Si quieren que nos gastemos ese dinero en repoblar peces o prefieren gastarlo en cualquier otra cosa. Y con lo que digan el 80 o el 90% de la población gallega que no pesca, haremos. Entonces, como han dicho que no, pues es que no. Y hacer puñetas. Hacer puñetas. Ya está, ya habéis acabado con las truchas. Ya habéis acabado con los salmones. Ya está, ya no hay más. Entonces, ahora dedicaros pues a lo que queráis. Pero desde luego a pescar no. Yo es lo que haría con esta gente. Todo por 3 días, ¿eh? Porque se pasa de 1 día a 3 la pesca sin muerte. Es que me parece increíble. O sea, me parece increíble cómo se puede llegar a ese punto. Y estamos en lo de siempre. No, hay que respetar a los pescadores con muerte, porque claro, el respeto, ¿qué respeto? ¿El que nos tienen ellos a nosotros? O sea, el respeto que nos tienen ellos a nosotros. Porque a mí me parece muy bien. Yo respetaré a quien me respete a mí. Si a mí nadie me respeta, yo no voy a respetar a nadie. Pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿pero qué es esto? Yo es que alucino. O sea, yo alucino. Alucino, pero alucino. Y encima todavía tienen la desfachatez de salir por ahí diciendo que no sé qué, que no sé cuántos, amenazando. O sea, pero bueno, pero ¿de qué va toda esta historia? ¿Pero cómo podemos llegar a este punto? Que un tío... Con todos mis respetos, y hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con David Arcay, ¿eh? Pero que un tío como David Arcay tenga que tragar con todas las amenazas con las que están diciendo, que haya gente que le diga que no, que lo mejor que puedes hacer es largarte de aquí a Galicia a pescar y pescar en otro sitio, porque como te encuentra la gente, tiene memoria. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Pero estamos locos o qué? ¿Pero estamos locos o qué? Pero es que a nadie se le mete en la cabeza. Es que a mí me parece increíble. A mí me parece increíble. De verdad. De verdad. Y luego encima tienes que leer lo que tienes que leer. Y tienes que escuchar lo que tienes que escuchar. Y tienes que ver lo que tienes que ver. Y encima todavía hay quien te dice, no, hombre, no, tienes que respetar. Y yo, ¿respetar a quién? ¿A quién voy a respetar? ¿A estos? Si no se respetan ni ellos mismos a sí mismos. Si no se respetan ni ellos mismos a sí mismos, ¿por qué los voy a respetar yo? Claro, luego pasa lo que pasa. Les dices que son unos egoístas y que lo único que quieren es matar peces... Y les estás insultando. Claro, claro. Les estás insultando. Bueno, pues oye, es una forma de verlo. Como le dije el otro día a uno, digo, tú lo que pasa es que tienes la piel muy fina. Tú puedes insultar, porque lo tuyo es, venga, tira para adelante. ¿Eh? Puedes insultar perfectamente, pero cuando yo te digo que eres un egoísta, yo te estoy insultando. Bueno, pues es una forma de verlo, evidentemente. No es, en mi punto de vista, no es correcta, pero es una forma de verlo. Pero claro, hay que respetarles. Yo, es que eso de que hay que respetar todas las ideas, y ahora ya poniéndolos un poco, incluso me voy a poner un poco filosófico, eso de que hay que respetar todas las ideas, me vais a perdonar, pero yo no creo que eso sea así. ¿Eh? Eso no creo que sea así. Yo no creo que haya que respetar todas las ideas y que no todas las ideas son respetables. Porque, es decir, tú puedes tener la idea. Mira, ahora como estamos con el tema de tal, pues tú puedes tener la idea de que la Tierra es plana. Dice, no, yo creo que la Tierra es plana y estoy convencido de que la Tierra es plana. Ya, bueno, me parece muy bien que tú creas que la Tierra es plana. Ahora, no pidas que te respete, porque no te respeta. Porque la Tierra no es plana, todos sabemos que no es plana. Por lo cual, que me vengas a contar una película de miedo, pues evidentemente que tú tengas la idea de que la Tierra es plana me parece muy bien y me parece divertidísimo y tal, pero no, no me parece bien. Y además no te voy a respetar esa idea porque no te la voy a respetar. Ahora bien, si tú en un momento determinado me demuestras, como le dije el otro día también a otro, ¿eh? Si tu teoría esa en la cual cada vez que yo toco una trucha la dejo estéril, que me pareció sublime, que había un señor que decía que la pesca sin muerte mataba más truchas que la pesca con muerte, porque trucha que tú tocabas, trucha que dejabas estéril, que estaba, vamos, que lo tenía él súper demostrado. Yo le dije, y al final ya acabé diciendo, le digo, mira, eso lo tienes que demostrar con, o sea, lo tiene que demostrar un biólogo, o alguien que se dedique profesionalmente a esto, que haya estudiado para esto y que haga una serie de estudios en los cuales demuestre que lo que tú estás diciendo es verdad. Mientras tanto, pues perdóname que te diga, pero yo no voy a respetar bajo ningún concepto que tú me digas semejante estupidez. O sea, con estas manos, cada vez que toco una trucha, la dejo estéril. ¿Pero qué gilipollez es esa? No es que me tienes que respetar. No, perdona, lo siento mucho, pero yo no, eso no lo puedo respetar. No puedo respetar ese planteamiento. Como no puedo respetar el planteamiento de un tío que me diga que la Tierra es plana. Pues porque está claro y es evidente y está mucho más que demostrado que eso no es así. Demuéstrame que la Tierra sea plana, entonces me callo y entonces te daré la razón. Mientras tanto, no te la voy a dar. Y luego podemos hablar de montones y montones de teorías, que si las tiendas, que si no sé qué. Todo es cuestión de que van hilando cosas que les llegan por todos los lados y al final pues las sueltan y se quedan más anchos que largos. O sea, ¿de verdad conocéis alguna tienda de material de pesca que se dedique exclusivamente a vender cebos? ¿Y que porque no va a vender cebos va a tener que cerrar? Yo no lo entiendo. Yo no, es que además de que no lo entiendo, no me lo creo. Como le dije a uno, digo, vamos a ver, señor, eso es mezclar churras con merinas. Y además mezclarlo bien mezclado. Yo me dedico personalmente o profesionalmente, además de la pesca, me dedico profesionalmente al marketing online. Y el problema de las tiendas locales, el problema de las tiendas físicas, es mucho más profundo que puedan vender cebos o no puedan vender cebos. Es lo de siempre. Y pongo siempre el mismo ejemplo. Yo me imagino que en el siglo XIX o en el siglo XX a principios, cuando se inventó el motor de combustión, llegaría el, pues me imagino que el tío que tendría la mayor cuadra en Alemania o en donde sea, en donde fuera, y viera el primer coche, el primer automóvil, un tío conduciendo un coche, se diera cuenta de que diga, hostia, como eso se popularice, ¿qué hago yo? A ver qué ustedes hago yo con mis caballos. Y entiendo que protestase mucho y muy fuerte. Porque dice, no, de toda la vida de Dios hemos ido a caballo, ¿qué es esto de que venga un tío con un coche o con un automóvil y prescinda de los caballos? O imaginaros la electricidad. El que vendía y fabricaba candiles, de repente, hostia, si le das a un botón y se enciende la luz. No, esto no puede ser. Yo que fabrico velas, esto no puede ser. Pues esto es lo mismo. El tema de las tiendas es lo mismo. Es una reflexión mucho más profunda que el hecho de que puedan o no puedan dejar de vender. Vendan o dejen de vender cebos. Mucho más profunda. Pero bueno, yo es que creo que en el vídeo de los bulos que publiqué la semana pasada quedó bastante claro mi postura con respecto a todo esto. Y seguir hablando de este tema y seguir ahondando, pues eso. Seguimos ahondando en un tema que yo creo que ya es más que claro lo que está. Ahora, el que no lo quiere ver, pues es problema del que no lo quiere ver. Yo no tengo por qué andar educando a nadie, ni tenemos por qué andar educando a nadie. En este aspecto, que en concreto, digo, a mí, chico, mira que me cuente eso. Ya no, si tú no lo quieres ver, es tu problema, no es mío. O sea, no es el mío. Mira, comenta Miguel, que ¿por qué hay sociedades de pesca en Asturias que no están a favor del salmón sin muerte? Pues yo saco la conclusión de que tiene que ser por egoísmo, Miguel. Es que no se me ocurre otra. No se me ocurre otra. O sea, poner como excusa el tema del turismo, es decir, que si ponen esto sin muerte va a perder hasta el turismo. No sé si sigue estando Adrián por ahí. Creo que había dicho que se ha marchado. Pero que le pregunten a Adrián, o que me pregunten a mí, o que le pregunten en su momento a Calambres cuando estaba en Patagonia, si el turismo se resiente cuando se pesca sin muerte. O a los miles de pescadores que os desplazáis a Patagonia y demás. O sea, ¿en serio alguien se puede creer que se puede estar a nivel turístico en contra de la pesca sin muerte? Pues eso. Por tanto, esas sociedades que comentas de Asturias, pues lo más probable es que estén en contra de la pesca sin muerte básicamente por egoísmo. Porque si cada vez va más gente, van a pescar menos. Si, es un poco lo que, entroncando con lo que estábamos hablando antes de los EDS y de todas estas cosas. Si se pone el salmón sin muerte en Asturias y hay determinados tramos que se ponen de moda, por decirlo de alguna manera, pues ellos no los van a poder pescar porque va a ser más difícil acceder a sorteos o en tramos libres, lo que sea. Y es puro egoísmo. Puro egoísmo. El hecho de que no haya sociedad, es que haya sociedades en Asturias que estén en contra de la pesca sin muerte. Va en contra de ellos. Si es que eso en el fondo, si lo piensas finalmente, va en contra de ellos. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a cambiar un poco de tema, luego volveremos al otro. Y veo esta pregunta de Adrián y dice: ¿qué pasa, Miquel? Una suerte tenerte de nuevo en directo. Tienes mucha razón en lo que dices. Por cambiar un poco de tema, ¿alguna vez has pescado desde pato? Sí, sí, sí, sí. Había una balsa en tiempos que solíamos ir mucho a pescarla, sobre todo en verano, a partir de agosto. Era una balsa que había bases y que había mucho, además. Y la pescábamos desde pato con libélulas rojas en superficie. Hace muchos años que no voy, pero sí, en su día pescaba un pato. Tengo el pato por ahí en casa. Lo tengo por ahí desinflado, que no lo, pues igual hace 15 años que no lo inflo. Pero sí, sí, sí he pescado un pato, sí. Y además me he divertido mucho. De hecho, cuando he pescado en esos patos y cuando pescábamos en pato, pescaba con una caña. Ha sido de las pocas veces que he utilizado cañas de mayor longitud que las de 9 pies. Y es una cuestión lógica. Como mi centro de gravedad está más bajo, yo estoy más bajo en el agua, pues lógicamente busco una caña que sea un poquitín más alta para no tener que andar con problemas a la hora de lanzar. Y funcionaba, la verdad es que funcionaba. Y pescaba muy bien. La verdad es que aquella balsa era muy divertida, pero lo de siempre. Nos vio alguien meternos con el pato y a la gente empezó a meterse con barcas, con no sé qué, con no sé cuántos, y aquello desapareció en cuestión de un año. En cuestión de un año, para otro, aquello fue a hacer puñetas. Y fue una pena, la verdad, una verdadera pena. Pero bueno, pues sí, estas cosas a veces, pues aunque no nos guste, pero ya sabes qué pasan. Ya sabes qué pasan. Sí, comenta Joaquín, volviendo al tema antes, dice: si lo ponen todo sin muerte, enveneno el río. Pues eso, puro egoísmo, pues que lo envenene, perfecto, sí, me parece muy bien. Ahora, como envenenen el río y no quede una trucha, allí no se repuebla ni hostia. No, tú te has cargado el río, tío, tú, problema tuyo. Ya está, ¿no? Como no quieres que haya peces en el río, pues tira para adelante. Pues, pero lo que no vamos a hacer es volver a seguir con ese tema. Comenta Félix y dice: los tramos sin muerte no funcionan, pero después te encuentras cada vez que vas de pesca alguno matando en ellas. Efectivamente, es que es lo de siempre. Ah, es que los tramos sin muerte son una mierda, no van a ir y no pescan. Ya, por eso queréis andar rotándolos, por eso estáis todos deseando meterle mano a determinados tramos sin muerte, porque en los tramos en los que matáis las truchas ya no queda ni una, y ahora queréis ir a los tramos en los que quedan truchas. Básicamente volvemos a lo mismo. Es que al final todo se reduce en una sola cosa. Egoísmo puro y duro. Egoísmo puro y duro. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Hombre, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer tenerte aquí. Está totalmente de acuerdo contigo. Una trucha en la sartén, aunque se consiga de forma legal, solo sirve para una vez. Una trucha de captura y suelta puede hacer disfrutar a muchos pescadores y además procrea. Efectivamente. Eso sí, que se luche por los ríos limpios y otros males que tienen el río y la naturaleza. Ya está bien de que algunos apoderen de la representatividad de no sé quién. Totalmente, pero vamos, 100% de acuerdo contigo, Eduardo. Es así, o sea, es que es así. Es que no tiene más, no hay más. Está muy bien, mientras la cosa sea legal y te lo permitan, perfecto. Pero es decir, ya lo decía en su día Lee Wolf hace muchos años. Es decir, el valor de una trucha o una trucha tiene mucho más valor en viva que muerta, muchísimo más valor. Y tiene toda la puta razón del mundo. Ahora bien, que nosotros pesquemos sin muerte no quita para que podamos asociarnos, para que podamos juntarnos y para que podamos exigir lo que dices, limpiezas, que las cosas, que los vertidos, que no sé qué, que no sé cuántos, es que son cosas distintas. Lo he dicho un montón de veces y yo creo en ello, creo perfectamente en ello y lo he dicho muchas veces. Nosotros sobre los vertidos, sobre las especies invasoras, sobre tal, sobre cual, tenemos muy difícil el poder actuar. No es que no podamos actuar, coger el teléfono, llamar a la policía o lo que sea, pero tenemos muy difícil el poder actuar. No es fácil que podamos actuar sobre una cuestión como esa. Entonces, lo único que podemos hacer como pescadores es devolver los peces al agua. Y después, ya protestaremos o ya nos juntaremos o ya meteremos caña con el tema de las vertidos, de las captaciones de agua, de no sé qué, de no sé cuántos, tal y cual. Pero como pescador, tú que estás en el río y que has capturado una trucha y la tienes en la sacadera, si la desnucas, es una trucha menos en el agua. Y si la devuelves al agua, pues es una trucha más. Es que es así de simple. Y el que no lo vea eso es que no quiere ver más allá de su cara. Bueno, pues oye, allá cada cual, allá cada cual. Allá cada cual. A ver qué más tenéis por ahí. Comentaba Calambres, dice que se van lo más interesante. Dale duro, Miquel. Abrazos a todos. Saludos. Bueno, estáis hablando también, veo que hay una conversación aquí sobre el tema de los EDS. Ya lo he comentado antes y lo vuelvo a decir. Es decir, al final, el EDS, no nos olvidemos, nadie, yo no compito, ni me gusta la competición, ni nada. Pero respeto profundamente competición y a los competidores. Tienen que tener un tramo en el que ellos tengan preferencia para poder pescar. Es que es mucho mejor que un EDS tenga prioridad en el tema de la cuestión deportiva, que no que puedan elegir cualquier tramo de cualquier río. Porque si eligen cualquier tramo de cualquier río, pues lógicamente, con la cantidad de competiciones que hay, pues estamos jodidos prácticamente todos. Sin embargo, si dices, oye, mira, los pescadores, los competidores, las competiciones las hacen en este tramo, siempre. Entonces, los fines de semana tú ya sabes que no las puedes coger porque la gran mayoría de los días los EDS van a estar ocupados por las competiciones. Si puedes pescar entre semana, tienes la suerte de poder pescar entre semana, pues péscalo. Si no, pues chico, no sé, es que no sé. A mí me gustaría también de vez en cuando jugar en el No Camp un partido con los amigos los sábados, pero es que no se va a poder. Y además, no sé, es un ejemplo un poco estúpido, ya lo sé, pero quiero decir, no sé si me entiendes. Si puedo pescar entre semana ese tramo, lo pesco entre semana y ya está. Si no, pues el fin de semana, lógicamente, tiene un fin. Tiene un fin y está preparado para ese fin. Y está, es un tramo que está legislado para ese fin. Pues que disfruten. No será porque no hay tramos de río en León, por ejemplo. Es decir, a mí ahora mismo me dejas en León, me dejas en León y pescaría en montones y montones de tramos antes que en cualquiera de los EDS. Pero montones, pues no será por kilómetros de río. Ah, si solo veis un tramo, pues bueno, pues lo puedo entender. Qué putada, que solamente entrena, que estos entrenan aquí y es el único tramo que podemos pescar. Pero habiendo los kilómetros que hay en León, que tengan sus tramos, pues que los tengan. Pues si es que, ¿cuál es el problema? De verdad, ¿cuál es el problema? No lo veo. ¿Qué tal, Acuarios? Miquel, me gustaría que te gustaría que se propusiera en nuestra comunidad. Me imagino que te referirás a Navarra. Me imagino. Pues a mí me gustaría, que tampoco hace falta que inventemos la pólvora. Quiero decir que hay que ver la situación como está y cómo está el tema de los ríos en Navarra. Pero de entrada, yo siempre he estado en contra 100% del sistema de permisos. De entrada. He estado en contra del sistema de permisos porque eso sí que fomenta determinada gente que tiene la posibilidad de pescar cuando otros no pueden pescar. Tres semanas, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. El tema de permisos, pues al final no tiene ningún sentido. Si tú tienes una cuenca, pongamos como la del Urrobi Irati, la tienes sin muerte, ¿para qué permite solamente a 5 tíos en una cuenca tan grande como esa, la región salmonícola superior, que corresponde al río Irati y al río Urrobi, que estamos hablando de un montón de kilómetros de río? Y la tienes para 5 pescadores. Toda la cuenca para 5 pescadores. No me jodas. O sea, si además encima toda esa cuenca es sin muerte, no tiene ningún sentido que haya permiso, que les des permisos. Coño, deja que la gente pesque. Y ojo, otra cosa. Solamente mayo y junio. No. Vuelvo a repetir. Cuanto más gente haya en los ríos durante más tiempo, mejor. Menos... Por lo menos los que van a hacer el mal se lo tienen que pensar o se tienen que esconder. Lógicamente, y el ejemplo lo tenemos, es decir, en la comunidad de Alao. Hay ríos en Aragón, hombre, hay ríos que son muy distintos, pero hay ríos que son muy parecidos, está todo el año abierto aquello. Oye, del 1 de marzo al 31 de octubre. Está bien, es verdad que no todo. Va por tramos y demás. Es decir, pero una temporada de pesca normal en Aragón va del 15 de marzo en un coto como, pongamos, un coto como Villanúa, que podría ser perfectamente un coto muy parecido a Villanúa o Embún o cualquiera. Es decir, que podría ser un coto tipo Roncal en su día o lo que sea. Y eso está abierto del 15 de marzo al 31 de octubre. Un coto de esos. Fíjate tú si hay días y si hay gente que puede disfrutar la pesca en esos tramos. Yo les pediría en Navarra que copiasen las gestiones, copiasen, ojo, con las características propias de Navarra, pero las gestiones de la pesca en Navarra. Tienes el tramo del Irati abierto agosto y septiembre. Si no, en la región marítima mixta, el 31 de julio se acaba la pesca. Este año los intensivos han estado abiertos hasta el 1 de noviembre, hasta el 31 de noviembre, perdón. Hasta el 30 de noviembre. Noviembre tiene 30 días. Y los hemos pescado. Hemos estado pescando en noviembre en el intensivo de Larga. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Coño, pues tienes tramos naturales. Evidentemente en un tramo natural no vas a estar pescando hasta el 30 de noviembre, pero perfectamente hasta el 15 de octubre puedes estar pescando sin problemas. Coño, quitar los permisos y dejar que la gente vaya al río a disfrutar. ¿Cómo? Evidentemente sin muerte. Evidentemente, evidentemente. Pero eso de los permisos es una estupidez. Es una estupidez. Pero bueno, es lo que hay. Máxime cuando además en Navarra el concepto de pesca sin muerte ahora existe porque hay cuencas en las que solo se puede pescar sin muerte. Con lo cual encima todavía tiene un agravante más, que es que toda la pesca con muerte la circunscribes a determinadas cuencas, a una o a dos cuencas o a tres como mucho. Y el resto, sin muerte, no, hombre, no. Ponlo todo sin muerte, abre la temporada y a correr, y a correr, y a correr, a correr, a correr. Debería ser así. Deberían de copiar de Castilla y León y de Aragón. Oye, mira, la temporada lo más amplia posible y que todo el mundo vaya al río a disfrutar. Cuando hay cotos en cotos, lo que no os digo que no haya cotos y que no los gestione y que nos tenga que gestionar, pero deja que la gente vaya a pescar, joder. Esa es mi opinión, mi opinión. Yo iría un poco al modelo aragonés o al modelo castellano-leonés. Esa sería mi opinión. Estáis comentando el tema de los EDS y, claro, tienes que tener en cuenta, Roberto, una cuestión. Y de hecho, yo me acuerdo que en su día los EDS estaban libres. Es decir, no hacía falta, cuando había competición, estaban cerrados como EDS y el resto de días funcionaban como libres sin muerte. ¿Qué pasa? Pues que lo de siempre. Vamos al EDS que estará repoblado hasta las trancas porque la semana pasada hubo competición y claro, se presentaban allí la gente en masa y abusábamos de esos tramos. La mejor manera de regularlos, poniendo permisos. Es que no se me ocurre otra. No se me ocurre otra. Dices, oye, mira, este escenario, lo que por ejemplo en el tema de Navarra digo que no me gusta por el tema de los permisos, sin embargo, en un tramo como puede ser Santa Marina, me parece bien porque es una manera de regular la alta demanda de ese tramo. Si se gestiona bien, ojo, estamos en el de siempre. Si eso lo gestionas bien, no me parece mal. Al contrario, me parece fantástico. Me parece fantástico que haya permisos. Oye, mira, en este tramo hay que sacar un permiso que te lo tiene que dar aquí. Es un permiso gratuito, tú te lo sacas y fuera. Es una forma de alguna manera de cribar y de que por allí no va, de que aquello no sea pues la calle Preciados en Madrid en el primer día de rebajas. Esa es la historia. Esa es la historia. Que sí, que es una putada y que muchas veces a gente como, yo qué sé, puede que a ti, a mí o a quien sea, pues nos putee porque, joder, yo con lo que me gusta ir a pescar y resulta que este tramo lo tengo que posibilidad de pescar y tal, no tengo acceso a los permisos. Pues, hombre, es una putada. Pero al final es lo mejor para el río. Es lo mejor para el río porque de esa manera, de alguna manera, regulas el que acceda a la gente. En un tramo, ya digo, no por sistema, sino en un tramo como ese. En un tramo que va a tener, per se, una alta demanda. Entonces, como tiene una alta demanda, la manera de gestionar esa alta demanda es con los permisos. Claro, lo que pasa es que luego estamos en lo de siempre. Tienes dos EDS en León que tienen una demanda altísima y una fama altísima, que son Santa Marina y Carrizo. Y claro, hay mucha gente que asocia, no, es que claro, siendo EDS, y claro, al final, pues muchas veces, en el fondo, muchas veces pagan justos por pecadores, y entiendo perfectamente a Isma que el EDS de debajo de su casa le joda que le hayan puesto permisos, pero claro, al final, en algún sitio tienes que poner el corte, entonces ese es el problema. En un sistema como el castellano-leonés, que me parece fantástico, que todo el mundo puede ir a pescar, que la obtención de permisos es relativamente fácil porque lo puedes hacer a través de internet, etcétera, etcétera, pues que la manera de cribar sea esa, pues no me parece mal. En esos tramos en concreto, si lo hicieran por sistema y en otros, ya me parecería peor. Comenta Miguel, que es un poco lo que estábamos hablando. Turismo, que vayan a Alaska y verán de la de salmones que se pescan sin muerte. Sí, en Alaska, en Nueva Zelanda, en joder, pero si es que tampoco hace falta irse mucho más. No hace falta irse a Alaska. Vete a Bosnia, vete a Croacia, vete a Eslovenia, todos esos países que hace 30 años, o sea, antes de ayer, estaban a tiros matándose. Y hoy en día tienen una industria de la pesca que es la envidia, joder, basada en el turismo de pesca. Esa gente, vete y diles que maten truchas, ya verás tú lo que te dicen. Bueno, pero si es que tampoco hace falta irse a Bosnia. El ejemplo más claro lo tenemos en Roncal. Yo no sé cuántos de vosotros, de los que estáis en el chat, llegasteis a conocer el Coto de Roncal cuando era el Coto de Roncal, famoso Coto de Roncal en el río Esca, en Navarra. Bueno, pues no hará mucho, el Coto de Roncal hoy en día no existe. El Coto de Roncal hoy en día está en el río Esca, y el río Esca hoy en día en Navarra está vedado porque no tiene truchas. O sea, no tiene truchas. Sale de vez en cuando en los muestreos alguna, pero no tiene truchas. Y me acuerdo perfectamente la conversación que tuve, hicimos en su día, porque yo iba mucho por allí, hice mucha amistad con las chicas del restaurante, del bar, si os acordáis, cuando ibais a Roncal, el bar donde se sacaban los permisos, el Charpa, o no, el Charpa era la casa de la, de, no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre, ahora no me sale, no me viene, pero bueno, hicimos mucha amistad con las dueñas, con las chicas que llevaban el bar, con sus maridos, hicimos mucha amistad. Y a los años después del Coto de Roncal, cuando ya estaba cerrado, de hecho, creo que era después de la veda incluso, ya el bar está cerrado, hace años que está cerrado el bar aquel, y estas chicas cogieron otro en el pueblo, otro. Y fui un día pues, a saludarles, a tomar una cerveza con ellas y demás. Y su queja era esta, dice, oye, antes, joder, la hostia, veníais, había pescadores, había ambiente, venía la gente se metía al río y tal, y hace años que aquí no viene ni Dios. Digo, bueno, sí, es lo que suele pasar, el problema es este. Que no hay truchas, y como no hay truchas, pues la gente no viene a pescar. Oye, ¿no se podría hacer algo para que hubiera truchas? Porque claro, joder, macho, para el valle y para el pueblo, para el de la casa rural, para mí, para el de los restaurantes, para los que dábamos comidas, para este y para el otro, aquello funcionaba. Pero es que ahora aquí nos morimos de asco prácticamente. Teníamos una cosa, y es que los pescadores tenemos una cuestión muy buena, y es que no estamos estacionalizados. Generalmente los pescadores solemos ir a pescar fuera de temporada. En temporada alta, les da igual, pero abril, mayo, marzo, septiembre, octubre, que no son meses buenos para según qué turismos, que aparezcan pescadores por allí, es un inventazo para ellos. Y lo ven echando hostias lo ven. Bueno, pues aún hay quien dice que no, que el turismo se va a resentir. Eso es hablar por tener boca y por no tener ni puñetera idea. Pero bueno, pues se les dicen estas cosas y dicen, no, mira, que no funciona así, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Ni idea de lo que estáis hablando. Estoy viendo por ahí que andáis todavía con el tema de los EDS. No sé hasta qué punto, pero vamos, yo creo que la cuestión va un poco por ahí. Ese es un poco mi planteamiento y mi idea. Con el tema de los EDS, y hemos hablado también del tema de la pesca sin muerte, que bueno, oye, yo hasta cierto punto ya digo que podría permitirme el lujo de plantearme y de respetar según qué cosas, siempre y cuando pues la gente sea, sea sensata y lo tenga muy claro. Hay gente que, por mucho que le quieras explicar las cosas, como no las quieren entender, no las van a entender en la vida. Es decir, por mucho que a un tío le digas que esta pared de aquí detrás es blanca, si él dice que no, que tiene que es negra porque su planteamiento es que es negra, por mucho que le demuestres que la pared es blanca, va a decir que es negra. Y no vas a llegar a un entendimiento con él nunca. Por lo cual, pues oye, pues venga, pues tira, para ti la perra gorda. Para ti es negra, para el resto del mundo es blanca. Y es lo que hay, es lo que hay. Y hasta no tiene más. Yo no le veo más planteamiento. No le veo más planteamiento. Ya veo que estáis, Roberto y el Cepo, ahí andáis. Ahí bien con el tema del EDS. Y bueno, pues eso es un poco lo que comentaba. ¿Tú qué quieres? ¿Qué opinas de la vida? ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío. Dios mío. Pues nada, ese es un poco el asunto. Comentaros. Claro, es que yo entiendo y entiendo, vuelvo a repetir, y Roberto, entiendo que tú tengas un tramo de río cerca de casa y quieras pescarlo y tal, pero es un poco el planteamiento es ese. Hay que tener en cuenta que somos muchos y que hay gente que tiene que hacer viajes y que hay gente que viene de lejos y que hay gente que no lo tiene tan fácil como tú. Entonces, a esa gente también hay que facilitarle el poder acceder a determinados tramos de río. Estamos hablando de determinados tramos de río. Entonces, pues sí, es una putada que a Isma le hayan puesto un número determinado de permisos en el EDS que tiene debajo de casa. Pero oye, pues en el fondo es lo que hay. Si lo queremos disfrutar, pues yo también tengo derecho a poder pescar ese día, ese SDS. Como muchos dices, no, es que el de Ponferrada lo pescan tres. Bueno, pues a lo mejor el de Ponferrada es un error el vedarlo, se verá. Y me imagino que quien tome esa decisión en su momento dirá, oye, pues mira, nos hemos equivocado, la cambiamos y ya está, y no pasa nada. Pero Santa Marina y Carrizo, pues no me parece mal. No me parece mal en absoluto. Ojo, que te dan dos permisos por pescador. Yo no sé hasta qué punto, si tú perteneces a dos, a tres o a cinco sociedades, cada día que tengas, pues puedas pescarlo cuantas veces te dé la gana. Es que luego entramos en la picaresca. Entonces, eso ya, ahí la cosa se complica bastante. Es un tema peleagudo, pero bueno, pero tiene su aquel y bueno, pues oye, cada cual con el tema de las pescas y de las historias. Os voy a dejar, por si os apetece, ya que estamos aquí dándole la charleta, recordaros que si queréis contribuir, pues tenéis aquí lo de las famosas birras virtuales, que si queréis podéis colaborar con el mantenimiento del canal y el mantenimiento del canal. Y bueno, y así pues me atreveré a hacer más cosas. Y bueno, tendré también un respaldo de que sé que lo que hacemos os gusta y que lo disfrutáis. No, no discutáis más, Cepo, Roberto, dejarlo ahí, no tampoco tiene más historia. O sea, no, de verdad, en serio, merece la pena. Vamos a hablar de lo que nos gusta y este tipo de discusiones al final además son cuestiones que se de alguna manera se convierten en discusiones bizantinas que no van a llegar a ningún lado. Entonces, bueno, pues de momento la normativa es así y esto es lo que hay. Ya está, no tiene más. Yo recuerdo el año en el que a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir que toda Castilla y León cerraba el 15 de octubre menos Palencia, que incluso los sin muerte y los EDS y todos los escenarios sin muerte que había, que estaban cerrando todos los años el 15 de octubre, ese año cerraban el 15 de septiembre o el 15 de no sé qué, porque alguien decidió que tenía que cerrar el 15 de septiembre. Bueno, pues les duró un año la idea duró un año, porque se dieron cuenta enseguida que eso no tenía ningún sentido. Entonces, como no tenía ningún sentido, pues evidentemente lo dejaron. Lo dejaron rápido, además, o sea, rápido. Rápido lo dejaron. ¿Qué pasa, Carlitos? He hablado de ti al principio, ¿eh? Que sepas que al principio he hablado de ti. Mira lo que tengo aquí. Ya se lo enseñaba a todo el mundo. Por cierto, para que veas, mira el tapón. Que veas que se lo he enseñado a todo el mundo y he dicho, pues la verdad, que eres de alguna manera el ideólogo junto con Rafa de esta historia. Me hizo muchísima ilusión y os estoy, a los dos, estoy enormemente agradecido. Y ya te pillaré por banda y te meteré un par de capones por cabrón. Te meteré un par de capones por cabrón, que lo sepas. Pero estoy muy agradecido a los dos, a Rafa y a ti. Que lo sepas, que lo sepas. Esa es la realidad. Pues estoy muy agradecido a los dos. No, ya os he dicho que estoy haciendo pruebas, estoy haciendo cambios y quiero que la cosa vaya un poco mejor. Y bueno, hago una serie de pruebas. Ahora estoy esperando a que me lleguen un mueble esquinero que he comprado para poner ahí en la esquina y, bueno, darle otro toque. Sí que en un momento determinado probablemente haya algún día que sí que pueda hacer lo del... Quita de medio, nena. Puedo hacer lo del... Joder, me pone todo perdido de babas. Lo de los fondos, pero en principio, de momento, pues este año o a partir de ahora, pues los fondos no serán la norma, sino que serán lo especial. Serán lo especial. Así que encantado. Aparte del tema este de que tenéis aquí, de lo de las birras virtuales, si os apetece colaborar, ya digo que si os apetece colaborar, no se obliga absolutamente a nadie. Quiero volver al tema de la famosa avispa, porque además ha habido una cosa que se ha quedado un poco en el tintero. Yo no sé si está Joaco por ahí todavía o se ha marchado. Porque ha hecho un comentario, creo recordarlo, lo que pasa es que ponerme a buscarlo ahora puede ser, pues, volverme loco. Pero creo que ha dicho Joaco que estaba dispuesto a hacer dos avispas, una para hacer un sorteo y otra para hacerle lo que hemos hablado también de hacer la subasta. Perdón. Entonces, si estás por ahí, Joaco, confírmamelo. Me parece una barbaridad hacer dos moscas. Pero si estás dispuesto y si quieres que lo hagamos, pues oye, yo encantado de la vida de echar un cable y de hacer lo que haya que hacer. Pero bueno, sí que al final, pues ya veo que haremos un sorteo de la mosca. Entonces, lo que voy a hacer para que todos tengamos posibilidades o todos tengamos oportunidades de conseguir la avispa, la famosa avispa, estoy pensando que voy a habilitar un correo electrónico. Y todo el que quiera apuntarse al sorteo de la avispa, me deje un correo, me rellene un formulario en el cual pues me deje su nombre y un correo electrónico. Y así yo pues tendré un listado de gente y el martes que viene o el siguiente, el martes que viene es 22 y el siguiente es 29 o 30, no me acuerdo exactamente qué día, haremos el sorteo con todos los que me mandéis un correo electrónico a una dirección que os pondré. Os pondré un formulario en la web y todo el que quiera entrar a formar parte o a participar del sorteo, así, pues ni los de YouTube, ni los de Facebook, ni los de Twitch, todo el que quiera participar, vea el programa desde donde lo vea de Facebook, lo vea de YouTube o lo vea donde lo vea, incluso no esté ahora en el directo, esté en diferido y quiera participar en el sorteo de la avispa, pues ese perfectamente, lo que lo he dicho, os dejaré un formulario, crearé una página web que la subiré a las diferentes redes y la semana que viene también la dejaré, cuando acabe este vídeo, la dejaré en la descripción para que quien quiera, pues lo pueda utilizar. En Facebook también publicaré la dirección para el sorteo y lo comentaré y la semana que viene incluso haremos en el programa que hagamos la semana que viene, también comentaré la dirección para la avispa y dejáis un correo electrónico y entráis en el sorteo. Si me dejáis el correo electrónico y entráis en el sorteo de la avispa. Lo que igual hago es buscar la forma de ver si puedo sortear algo más. No sé exactamente el qué, pero buscaremos la forma de intentar sortear algo más. Os iré diciendo. De cara, como estamos en Navidades y tal, pues ver a ver si podemos sortear alguna cosita más. No sé exactamente el qué, ahora pues lo buscaré y veré la fórmula, pero algo se nos ocurrirá. Algo se nos ocurrirá y demás, y lo haremos. Entonces, lo haremos así. Dejaré un correo y lo haremos. Así que todo esto comentado. Pues no sé, más cosas. De repente os habéis callado todos. Yo no sé si seguís estando por ahí. ¿Me veis? ¿No me veis? ¿Me escucháis? ¿No me escucháis? No, esto no se... Esto me van a enterrar con él. Te aseguro que me van a enterrar con él. Estoy... La verdad es que el otro día casi se me saltan las lágrimas de la ilusión que me hizo. No, el tubo evidentemente no. El tubo evidentemente no. Sortearemos otras cosas. Por supuesto que sí. Que decía... Ya no sé ni lo que iba a decir. Que estamos en las fechas en las que estamos. La semana que viene estará el artífice de esa maravilla en el programa, que es Rafa Vigara de Zaragoza, que ya digo que yo no lo sabía, no me acordaba, pero habíamos coincidimos en una movida en Río Arga, en la Sociedad de Río Arga, una de las jornadas que organiza Río Arga y tal. Coincidimos y estuvimos viendo sus cañas de bambú y demás. Lo que pasa es que, bueno, esos días, como conoces a un montón de gente y hablas con un montón de gente, pues ni me acuerdo el tema. Mira, comenta el Cepo que pone dos botes con unas mosquitas, los botecitos estos de cristal que pone él para el sorteo. Pues perfecto, pues mira, ya tenemos otra cosa más. El primer premio, el premio gordo, la avispa, y luego un par de botes con dos moscas del Cepo que también pues las aprovecharemos para sortearlas. Así que, oye, perfecto. Yo también buscaré algo y pondremos algo para sortear. Yo creo que por aquí tendré alguna cosa más, o si queréis montaré alguna mosca, o ya veremos a ver, para sortearlas. El que quiera, perfecto. Mira, comenta él, una Sakasakebari y una ahogada Softhackle para sortear. Perfecto. Perfecto, mira, hacemos eso, la avispa, tus moscas y yo también montaré alguna o pondré alguna cosita, un cuadrín, una cajita, algo se me ocurrirá para sortear. Y así, pues tenemos varios premios, 3, 4 cositas para sortear. No sé si moscas o yo qué sé, o algo que se me ocurra. Ya buscaré la fórmula, a ver si consigo, no sé, ya veré. Tengo tiempo para pensarlo, así que ya veré. Y lo sorteamos. Para que quede Chachipilongui y Juan Pelotilla. ¿Qué decía aquel? Así que estupendo. Edo Roberto que está montando, pues oye, estupendo. Montando tábanos. Montamos unas cosas que yo ya alucino en colores. Alucino en colores. No sé si os habéis fijado, ya puestos a hablar un poco de todo, de los cuadros que tengo detrás. Los dos cuadros que tengo detrás. El que se ve malamente porque tiene demasiada luz, que es este de aquí arriba, y este otro que tengo aquí, este de aquí, que este es la verdad es que les tengo mucho cariño a los dos, tanto al de arriba, el pequeñito de arriba, como al de abajo. El de abajo es una acuarela original de las de Cuartero, de Manuel Cuartero, que supongo que lo conoceréis, de León, que es un tío cojonudo, una muy buena gente y un artista, pero un auténtico artista que hace, pues, pinta acuarelas y trozos de madera y demás. Y esta acuarela es suya y me hace mucha ilusión tenerla. Y por eso he dicho, bueno, pues la mejor forma de tenerla es ponerla aquí detrás y que la gente la vea. Cuando estamos en los programas, pues la gente la vea. Y esta otra, esto es una reproducción, no es un original, pero es una reproducción de un dibujo de un chico de Zaragoza, de David, que coincidimos hace muchos años, hace tiempo que no sé nada de él, pero coincidimos hace muchos años pescando un día en un intensivo de estos de invierno, en el Grado, y pescó, yo creo recordar que la pescó él, y yo le hice una foto y se la mandé, una foto de una trucha que pescó allí en el intensivo del Grado, y le mandé la foto, y a vuelta de mandar la foto, él me mandó por correo electrónico escaneado un dibujo también que había hecho él. Es una reproducción de ese dibujo. Yo lo que hice fue luego imprimirlo en tamaño bonito y la tengo, y es una digamos, una copia de un original de David, que me hacía mucha ilusión también tener. Y bueno, pues está ahí para disfrutarlo y para verlo. Entonces, esto va a ser, he quitado el tema de los fondos, porque me apetece, pues de alguna manera, poner un poco la parte detrás mía, aparte de que está generando, estoy mucho más contento viendo la calidad del vídeo hoy que en cualquier otro día que suelo tirar de croma. Esto es más cómodo porque no tiene que andar trabajando el procesador y es más interesante. Y me apetecía, pues, de alguna manera, pues poner un poco una serie de cosas, pues, relacionado con la pesca, y que la gente lo disfrute y que veáis, pues, que a fin de cuentas estamos hablando de pesca porque somos pescadores y porque disfrutamos de la pesca. Entonces, pues libros y cosas. Y si alguien quiere a bien hacer algún tipo de arte o tiene algo que le guste hacer y quiere que lo pongamos en la pared, pues yo encantado de que me dejéis en depósito cualquier cosa que hagáis o que disfrutéis, dibujos, litografías, lo que sea, y lo pondremos en la pared para que todos lo disfrutemos. Puede ser interesante y, oye, de paso también, pues nos hacemos promoción los unos a los otros. Esto, pues ahora porque no tengo sitio y no he podido, pero estaría muy guay, pues tenerlo aquí, así, chulo, en la pared, para que se vea claramente, pues que es que me da hasta pena. O sea, realmente me da pena meter nada aquí dentro, porque esto lo echas luego en el coche y los tubos de las cañas es algo que sufre y que lo maltratas. Y este es tan precioso que me da hasta pena. Entonces, yo creo que estaría mucho mejor aquí en la pared que no en el coche, en el maletero. Pues eso, pues recibiendo golpes y tal. Que sí, que metes la caña y está muy chulo, pero joder, pero es que es demasiado bonito. Es demasiado bonito como para que esté ahí en el coche recibiendo golpes. Así que me da pena, me da bastante pena. Así que nada. Bueno, chicos, no sé, la verdad es que no se ha callado todo el mundo de repente, nadie dice nada, ya hasta los que discutían se han callado. Y esta pesada la tengo por aquí dando vueltas. Me imagino que... No, ya sabes que tú hoy no vas a cenar porque llevas 2 días con diarrea y no puedes. No puedes. La tengo a la pobrica que está con diarrea y está la pobre hecha un asquete. Pero bueno, hoy no vas a cenar, mañana. Mañana te daré de comer, pero te voy a dar arroz, ¿vale? La pobrica. Así que, joder, dices, vale más que muchas cañas. Ya te lo digo yo que sí. Que vale mucho más que muchas cañas. Así que... Encantado. No, yo me quejaba, no por nada, Roberto, no es que quiera irme. Lo que pasa es que como no habláis, pues hombre, hay veces que a mí se me acaban los temas y muchas veces tampoco sé de qué hablar. Y tampoco se trata de ponerme pesado. Entonces, pues prefiero, siempre es más fácil que hablemos de cosas que no solamente que tenga que sacar yo continuamente temas. Porque entre otras cosas muchas veces hasta se me acaban. Y hemos estado hablando de la pesca sin muerte y yo creo que ya no tiene mucho sentido volver a hablar de este tema. Y hemos estado hablando de muchas cosas que, bueno, que oye, que es lo que tiene, ¿no? Que es lo que tiene. La verdad que sí que es una preciosidad el tubo y va de cine. Es una maravilla. Una verdadera maravilla. Me pegué susto, ¿eh? Aquí está el cabrito de Carlos. Me pegué susto porque yo pensaba... Que había dentro una caña y dije, guau, chaval, a estos ya se les ha ido la olla del todo. Y mi primera, cuando salía la de correos, además hubo suspense, porque fui a correos a recoger el paquete y la tía no lo encontraba. Y yo le decía a la de correos, le decía, pues es que no sé qué es lo que me mandan. Entonces, como no sé qué es lo que me mandan, no te puedo ayudar por el tamaño, ni el tipo de paquete, ni nada. Y la veo que sale con un tubo y digo, ¡ay, la madre de Dios! ¡Ay, la madre de Dios! Me llevé un primer susto gordo, pero luego ya vi que no había caña y dije, bueno, por lo menos no se han pasado tanto. Se han pasado, pero no tanto. Así que esa fue el planteamiento, ese fue el tema. Esa fue la historia. Así que todo ahí. Bueno, chicos, ya veo que... qué cabrón eres. Cabrón. Te lo digo, mira a ti, a la cámara. Cabrón. Pero esto dicho con cariño, ¿eh? Con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo. Bueno, chicos, estoy mirando y la verdad es que ya veo que hasta la cosa se complica. O sea, llevamos 1 hora y 50 minutos. Ya la cosa va. La cosa va como va. Y yo creo que podríamos ir pensando en, efectivamente, ir terminando. Comenta. ¡Ah! ¡Hostia! Es verdad, Roberto. Es verdad. Teníais, claro, ahora, mira, el otro día me acordé de vosotros. Además, está Carlos aquí y le mandé fotos de la mía. Roberto, haz una cosa. Contacta, mándame un correo, mándame un mensaje a través de la web, un formulario, y pásame tu correo electrónico y demás para que me mandéis unas fotos de la caña y con Carlos, que está aquí. Si todavía no ha gestionado el tema, podamos gestionar el asunto de la GLX. Ya lo miraremos, porque yo estoy con ello y lo quiero mirar. Entonces, haz una cosa, mándame cuando puedas o ponte en contacto conmigo vía formulario o si quieres el WhatsApp de la web también me lo puedes mandar. Te doy mi correo para que me mandes el correo electrónico y me mandes las fotos y todo para que se las mandemos a Lumis, que estamos ahora en ello. O sea, que perdón, lo hacemos así, ¿vale? Roberto, a ver si tenemos suerte, a ver si tenéis suerte vosotros y a ver si tengo suerte yo y nos apañan el tema de la GLX. A ver si nos apañan el tema de la GLX. Sí, Roberto, sí, efectivamente. Este Carlos que está por aquí, ese que viste y calza, efectivamente. Bueno, pues mándame y te doy, envíame un WhatsApp. Ahora no, porque tengo el teléfono apagado, pero vamos, lo apago para los directos. Pero bueno, mándamelo cuando quieras y vamos a ver si lo podemos coordinar, ¿vale? Y si sale, sale. Yo la verdad es que, sinceramente, no tengo ninguna esperanza de que una caña como la mía, tan vieja, pues me puedan apañar el puntero. Pero vamos, cosas más raras he visto y la verdad es que últimamente yo creo que Carlos... Si es capaz de eso, igual acaba hasta poniéndole un piso. Ya veremos a ver. O queriéndolo mucho. No te lo creas, ¿eh? No te lo creas. Quererte mucho ya te quiero, pero tampoco hace falta que te lo demuestre todos los días. No, díselo tú, Roberto. Que no tiene ni idea de pescar. En eso estoy de acuerdo contigo, de todas formas, ¿eh? En eso estoy de acuerdo contigo. A ver, preguntaba Juancho, dice, ¿vas a algún lago a pescar ahora? Si es así, ¿qué nos recomiendas? Hombre, ahora mismo, a lagos a pescar a ninguno, porque no se puede. En Navarra no hay ninguno abierto. Bueno, en Navarra no hay ninguno que se pueda pescar y el que solemos ir, yo suelo ir con mi amigo Carlos Azpilicueta de vez en cuando, una, dos o tres veces al año, solemos ir a Santa Cruz de Campezo, que es un lago privado que hay en Álava, muy cerquita de Navarra. Pero claro, como ahora no se puede pasar, pues no se puede ir, con lo cual no estamos yendo. Yo la verdad es que lo del tema de los lagos de invierno, los intensivos de invierno y demás, me dan una pereza terrible. No soy amigo ni siquiera de ir a pescar al Leizarán, ni de ir a pescar a todos esos tramos, básicamente porque el tipo de pesca no me termina de gustar, el tipo de peces, pues al final no deja de ser una pescadería, entenderme, yo entiendo que la gente quiera pescar y demás, pero bueno, todo tiene sus épocas y hombre, yo sinceramente, pues donde haya truchas naturalizadas, pues que se quite todo lo demás. Entonces, prefiero mil veces disfrutar del río, de ríos de verdad, de tramos de verdad y de truchas de verdad. Entender lo que estoy diciendo, ¿eh? No quiero faltar a nadie, ni muchísimo menos. Pero ese tipo de tramos sí que voy de vez en cuando, ya te digo, básicamente por echarme unas risas, por acompañar a Carlos, por probar cuatro historias, ¿eh? Y vas a tramos, pues eso, yo suelo ir a Santa Cruz de Campezo. El resto de lagos, pues sinceramente no los conozco. Ni conozco el de León, este de bueno, ya no sé ni cómo se llama. El que hay en León, ni lo conozco, ni conozco el de Renedo. En tiempos había otra en Palenzuela, que no sé qué vida llevará ese lago, yo no sé ni si existirá ni si no existirá. Llanillo tampoco, pues estos son lagos que, bueno, sin más, en tiempos alguna vez incluso llegamos a ir al este que había en Francia, al de Ictus, pero ahora ya no hay salmónidos y está la parte de salmónidos está cerrada. Y bueno, sin más, ya digo, por quitar un poco el mono y por ir dos o tres veces al año, pues tampoco pasa nada. Disfruto más que nada, sobre todo, porque bueno, porque estás lanzando, porque tal, y por igual, y porque es otro tipo de pesca distinta, pero no soy amigo de ese tipo de tramos porque no me gusta ese tipo de pescas. Si vas a pescar truchas arcoíris, pues hombre, lo suyo sería que estuvieran naturalizadas. Si vas a pescar truchas naturalizadas, pues siempre va a ser mucho más divertido que pescar truchas que, pues, que de alguna manera son artificiales. Y todos los lagos y los intensivos de invierno, a fin de cuentas, son tramos artificiales. Y, sin más. En su día, hace muchos años, fui también un día a pescar a Alfarrás y tal. Y sí, el Leizarán también alguna vez lo hemos pescado, pero no los disfruto. Yo sé que hay mucha gente que los disfruta mucho, que se lo pasa muy bien y que se divierte muchísimo, pero yo no los disfruto. Disfruto más bien otro tipo de cosas. Prefiero en invierno, sinceramente, y llamarme raro si queréis, pero en invierno precisamente prefiero mucho más, me divierto mucho más y disfruto mucho más entrenando que pescando arcoiris en tramos de en intensivos de invierno. Yo, pero a lo mejor es que en el fondo y tienen razón y soy un raro. Entonces prefiero eso, sin más. Para mí es más divertido entrenar, practicar, probar cosas nuevas, técnicas nuevas y bueno, y a ver si de una puñetera vez por todas, ahora que me iba a sacar el examen de instructor, va y resulta que la FFF ha cancelado todos los eventos y de momento no se puede hacer el examen. Tengo mucha ilusión en hacer ese examen y tengo mucha ilusión en sacar el título de instructor. No por nada, sino por, de alguna manera, por autoconvencimiento y por creérmelo. Por creerme, pues eso, que soy capaz de ya no solamente de saber lanzar o no saber lanzar, sino que soy capaz y que tengo de alguna manera una cierta autoridad, entre comillas, entenderme, ¿eh? No quiero tampoco parecer un sobrado, sino que tengo, digamos, cierta autoridad que me he preocupado en prepararme, en estudiar y que hay alguien que certifica que estoy preparado para poder enseñar a la gente a lanzar. Ahora mismo, pues no me gusta y no me dedico al tema de los cursos y no me dedico al tema del lanzado porque personalmente no me considero capacitado para poder dar cursos. Quizás cuando saque el examen, pues ya sí, y ahora a lo mejor podría, pero no quiero hacerlo porque no creo que deba. Más adelante sí, me apetece mucho y me apetece porque es un tema que me apasiona muchísimo, muchísimo me apasiona. A ver, que no estoy diciendo que se cancele lo del lanzado, Carlos. Simplemente estoy diciendo que es una cuestión de sensaciones mías. Sensaciones mías, sin más. Hay que ir a hacer un clínico, hay que ir a hacer Además, me refiero básicamente a que si más adelante no me veo capacitado moralmente, sobre todo para dar un curso cobrándolo. A lo mejor puedo echar una mano a alguien y hacer un clínico para una sociedad, pero no puedo cobrar ese curso, nada más. O sea, ese curso en concreto. Eso no, claro que no se cancela. Yo encantado. Y si además queremos hacer el examen y queremos sacar el título y demás, yo encantado de entrenar, de practicar y de compartir lo que sé. Lo que pasa es que quiero de alguna manera tener un respaldo, es más que nada una cuestión moral mía, de autoconvencimiento nada más. No tiene más historia. Esa es un poco la historia. El planteamiento, vamos, que yo me hago. el planteamiento que yo me hago. No estoy del todo de acuerdo contigo, Isma. No estoy de acuerdo contigo con ese tema. La caña no es lo que más daño le hace al río, o por lo menos no es... Hay muchas otras cosas que también, lo he dicho antes, que le hacen daño al río, pero la caña es una más. Es decir, si después de que haya habido... Mira, esto es muy sencillo. Si después de que haya habido en un tramo de río vertidos, cormoranes, sequía, no sé qué, no sé cuántos, y todos los males que aquejan al río, en ese río para ese año quedan 6 truchas adultas. Pongamos que son 6, pongamos que son 10, pongamos que son 100, me da igual. Un número determinado de truchas adultas. Y legalmente hay gente que va y hoy un día quito una, otro día quito otra, otro día quito otra, otro día van 2 y quitan 2 cada uno. Otro día no sé qué, otro día no sé cuántos. Cuando se acabe esa temporada, esas truchas que se han quitado no van a volver. Y si encima las que quitas son peces que ya tienen una adaptación al medio, que son peces grandes, que son peces que han sobrevivido, que llevan tiempo en el río, que tienen una carga genética fuerte y demás, si esos peces los quitas, los que ofrecen van a ser peces que genéticamente van a ser de peor calidad. Entiéndaseme, peor calidad. Me refiero a que son peces que a lo mejor ni siquiera están maduros para poder reproducirse y que en circunstancias normales no se reproducirían. Y estás poniendo en su espalda, estás poniendo en su tal la obligación de reproducirse, porque si no, desaparecen los peces. Claro, es un problema y gordo. Por eso, por ejemplo, el otro día comentábamos que yo no estoy de acuerdo con el tema de las tallas. Por ejemplo, yo siempre he dicho lo mismo, yo no estoy de acuerdo con que haya una talla mínima a la hora de capturar peces. Es decir, si vas a matar peces en un tramo de río, no pongas talla mínima, pon talla máxima. Pues al final, que mates truchas de 16 centímetros o de 18 centímetros, que todavía no son adultas, sino que están en ese punto en el que, bueno, pues a lo mejor pueden llegar o no pueden llegar, para el río va a ser menos sufrimiento y va a ser menos problemático, porque las truchas que realmente tienen buena carga genética y que a la hora de poner huevos los van a poner en mayor cantidad, las dejas en el río y te aseguras la supervivencia. La supervivencia de la especie, de los más fuertes de la especie. Entonces, si yo me llevo peces entre 10 y 20 centímetros, es muy probable que ese tramo de peces, aunque me los lleve o no me los lleve, aunque vayan a llegar adultos, que habrá muchas que lleguen adultos, pero ahí es donde seguramente va a haber un mayor, por circunstancias normales, va a ser donde va a haber una mayor mortandad. Esto es así. Alevines en una especie, cuando llega el momento de la freza y las truchas ponen huevos, ponen millones de huevos. De esos millones de huevos hay miles de alevines. De esos miles de alevines hay centenares de juveniles. Y de esos centenares de juveniles hay decenas de adultos. Pues si en vez de matar las decenas de adultos, matamos los centenares de juveniles, estamos haciéndole, entiendo, igual estoy completamente equivocado y un biólogo me diría, no tienes ni puta idea, Miquel, pero yo entiendo que si en vez de capturar el rango de edad más alto, capturamos un anterior, en ese reclutamiento en el que va a haber siempre bajas, pues es menos problemático para el río. Es mi opinión, en la que me baso pues en una cuestión más o menos biológica, porque al final, pues que tú te lleves una trucha de 10 centímetros, pues a lo mejor a tu ego le viene mal porque preferirías coger una de 40, pero es que la de 40 está mucho mejor en el río que en tu casa. Y bueno, que te lleves una de 10, pues en el fondo no es tan problemático. No es tan problemático. Esa es mi opinión, siempre ha sido mi opinión, ¿eh? Siempre ha sido mi opinión con respecto de esa historia, ¿eh? Con respecto a esa historia, con, ¿no?, el tema de las cantidades. Con lo cual, pues el tema de los cupos y de las. Aunque sea legal, da igual. Y es que aunque sea legal, el problema viene con que si tú. Mi abuela solía decir, quitar y no poner, echar el montón a perder. Yo no estoy hablando de poner, pero tampoco estoy hablando de quitar. Si yo tengo en un tramo de río 20 truchas y las quito, el año que viene, pues no va a haber ninguna. Y ahí el problema ha sido la caña. Pongamos que ha habido vertidos, ha habido no sé qué, ha habido no sé qué, ha habido no sé qué, ha habido no sé qué, ha habido no sé qué, y han quedado 20 peces. Si además de todos los problemas enormes que ha tenido ese río, yo le quito esos 20 peces, pues le hemos jodido al río. Si no se los quito, pues mira, oye, por lo menos he contribuido a que queden 20. Pero si los quito, pues he contribuido a que se acabe. ¿Que no es el mayor problema? Pues hombre, en determinados tramos no, en otros igual sí, pero es un problema, evidentemente es un problema. Evidentemente es un problema. Evidentemente es un problema. Joder, tenéis ahí una perra con el tema del EDS de Ponferrada, de mucho cuidado, ¿eh? Joder. Ya veo que el tema. El tema Isma te ha tocado la fibra. Bueno, oye, pues no lo sé, si se han equivocado, pues a lo mejor el año que viene rectifican. Es lo que decía. En su día en el Carrión, alguien decidió que no se pescaba hasta el 15 de octubre y fue contraproducente. Y al año siguiente se permitió. Entonces, bueno, pues en un momento determinado hay veces que tienen que pagar justos por pecadores. Y ya está claro que no todo es bueno y no siempre las cosas son buenas, pero pues es lo que hay. Es lo que hay. Si han puesto el tema de los permisos. Tener en cuenta, además, volvemos a repetir y te vuelvo a decir, Isma, el tema de los EDS, su finalidad principal no es que la gente los pesque, su finalidad principal es las competiciones. Y están, esos tramos están especialmente considerados y están especialmente, digamos, guardados o están especialmente, no me sale la palabra, reservados la mayoría de las veces para las competiciones. Entonces, que vaya la gente a pescar o dejar de pescar, pues al final, pues fíjate la de tramos que puede haber en X sitios o en tramos distintos. Yo te lo he dicho miles de veces, Isma, me das una envidia del copón. Veo tus vídeos y flipo con lo que tienes allí. Si yo tuviera eso a lo de mi casa, pues fliparía. O sea, eso sería para mí el puto paraíso. El puto paraíso sería para mí eso. Por tanto, pues al final todos tenemos derecho a disfrutar del deporte o del no deporte. Yo tampoco considero, te estoy leyendo, que no consideras que la pesca sea un deporte. Yo tampoco considero que la pesca sea un deporte. Pero hay gente que sí, y hay gente que compite, y hay gente que disfruta de la competición. Lo he dicho antes, no sé si estabas cuando lo he comentado antes. Yo prefiero que haya un tramo en el cual los competidores, digamos, tienen cierta preferencia, que los competidores tengan cierta preferencia, como pueden ser los EDS, en los cuales ellos ahí celebran sus competiciones y tienen su, digamos, su tramo, y que cuando ellos no compiten yo tenga la posibilidad de disfrutar esos tramos, pero tengo la posibilidad de cuando ellos no compiten tengo la posibilidad de disfrutar esos tramos. Cuando compiten, pues aunque compitan o no compitan, yo tengo la posibilidad de disfrutar todos los demás tramos. Prefiero eso a que ellos tengan tramos de alguna manera delimitados para ellos, a no lo que pasaba en Aragón, que lo repito, que es lo que pasaba antes, que como no había tramos específicamente para competiciones, lo que hacían era coger los cotos normales. ¿Y qué pasaba? Pues que al final todas las competiciones acababan celebrándose en los mismos tres cotos de siempre. En toda Aragón, todas las sociedades de Aragón acababan compitiendo en tres cotos. ¿Y qué pasaba en esos cotos? Que era imposible pescarlos. Para un tío normal. Era imposible pescarlos. Dijeron, oye, macho, se acabó, esto no puede ser. Todo el mundo tiene derecho a pescar. Ojo, y hay que pensar una cosa, al margen de la competición. Los ríos de León no son de los de León. Los ríos de León son de todos los que pescamos. Y si yo quiero ir a pescar a León, quiero tener el mismo derecho que uno de León. No porque el de León no tiene por qué tener más derechos sobre ese río que yo, porque yo pago también mi licencia, pago mis impuestos, pago mis tal, pago mis cual, pagamos todos lo mismo. De la misma manera que yo no quiero tener más derechos que uno que pueda venir de León a pescar a los ríos de Navarra o de Aragón. Tenemos que tener todos los mismos derechos, ojo, y todas las mismas oportunidades de pescar. Si yo quiero pescar, vamos a poner el coto del Chorrón, porque se ha puesto de moda, tengo derecho a poder pescar el coto del Chorrón. Para eso pago mi licencia. Para eso hay un sorteo, para eso tengo permisos, para eso tengo no sé qué, para eso tengo no sé cuántos. Como todo el resto de los pescadores. Bueno, pues esto es lo que hay. Tú imagínate que además de que el Coto del Chorrón se pone de moda, o Gali Sancho, encima las sociedades lo pueden reservar para competir. El problema sería todavía más grave. Porque, claro, el 80% de las sociedades habría épocas del año en que no se podría coger ese coto para nada. Oye, mira, de junio a septiembre, todos los fines de semana hay competiciones. Con lo cual, nadie puede coger el chorrón porque todas las sociedades de Salamanca, de Zamora, de León, de no sé dónde, de qué, todas van a pescar en el chorrón. Pues hombre, pues sería una putada. Y ahí sí que podríamos protestar y decir, oye, macho, que yo también tengo derecho a pescar el chorrón. ¿Qué? Igual que los demás. Ahora bien, no, mira, es que hemos cogido este tramo y lo hemos hecho de ese. Ah, bueno, pues ese tramo que hemos hecho de ese, perfecto. Ellos que pesquen en los EDS y cuando no pesquen en los EDS, nosotros podemos aprovechar. Nosotros, el que no compite, quiere decir, puede aprovechar y pescarlo. Vale, perfecto. Perfecto, no hay problema. Yo no le veo el problema. O sea, yo de verdad no le veo el problema. Que luego en un momento determinado hay EDS muy concretos, como, y esto lo hemos hablado antes, Santa Marina, el de Salamanca, el Chorrón, o sea, el de tal o el de cual, que se ponen muy de moda porque además de competiciones, pues tienen mucha cantidad de peces y la gente los quiere pescar. Pues hombre, lo lógico es que todos tengamos las mismas oportunidades de pescarlos. Tú que vives al lado y yo que vivo a 600 kilómetros. Eso sería, eso, vamos, es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión sobre este tema. Entonces, ¿cuál es la manera de que todos tengamos las mismas posibilidades? Oye, mira, este EDS, para que cuantos más pescadores, es decir, teniendo en cuenta que los días que se pueden pescar no son tantos, entonces lo que hacemos es que todos estos EDS, lo que hacemos es poner un tope de permisos para que la mayor cantidad de pescadores ajenos a la competición lo puedan pescar. No me parece mal. A mí personalmente no me parece mal. Pues el que lo quiera pescar, que lo pesque. El que no lo quiera pescar, que no lo pesque. Y ya está. Y no pasa nada. Pero bueno, oye, es un poco lo que hay. Esa es mi opinión con respecto a esto. Esa es mi opinión con respecto a esto, con el tema de los ríos y con el tema de la pesca. No, a ver, de acuerdo que los ríos sean públicos, pero lo de dejarlos todos libres, volvemos a lo de antes. Si todos los ríos los dejásemos públicos, pasaría, pues eso, que de repente en el tramo de tal se pone de moda y habría que sacar vez como en las carnicerías. Porque todo el mundo se concentraría ahí. ¿Qué pasa? A ver, Isma, ¿qué pasa? Nos pasa a cualquiera. Vas, por ejemplo, hemos hablado antes de los lagos. Estás tú en un lago de pesca. A mí nos ha pasado a todos. O sea, no voy a decir que me ha pasado a mí, porque nos ha pasado a todos. Tú estás en un tramo pescando en una postura y ves que hay un montón de gente alrededor del lago. Y ese día, por lo que sea, tienes la suerte de que echas, clava, pum, una. Peleas y las sueltas. Pum, dos. La peleas y las sueltas. Y el resto de gente que están pescando repartidos por el lago, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que hacemos? Como de repente, de manera incluso, casi te diría que de manera inconsciente. Empezamos todos, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, y acabamos todos pescando en este tramo. O sea, es un lago así de grande y de repente todos concentrados en un pequeño tramo porque ahí es donde están saliendo los peces. Pues si todo fuera libre, pasaría eso. Que habría tramos en los que habría hostias, pero directamente hostias, porque, oye, chao yo, no, déjame sitio, que me toca a mí, que no sé qué, que no sé cuántos. A mí, que haya tramos que estén acotados para que de alguna manera se controle, no me salía, la presión de pesca y se controle el número de pescadores que va por día, me parece perfecto, para que no haya esas aglomeraciones. Entonces, oye, mira, es que yo vivo en Murcia y en Murcia tenemos tres tramos trucheros. Y es una putada que todos estén acotados. Pues hombre, en principio sí, pero en León tenéis la hostia de tramos de río, tío. Es decir, si no puedes pescar aquí, puedes pescar allí. Si no puedes pescar allí, si no puedes pescar allí. Joder, ya me gustaría a mí tener ese problema. De verdad, ya me gustaría tener ese problema de poder disfrutar de la pesca donde y cuando a mí me saliese de los cojones, hablando mal y pronto. Hoy me voy a pescar aquí, mañana me voy a pescar allí, y es más, hoy me voy a pescar aquí, pero como me lo estoy pasando mal porque baja mal el río o porque tal, me voy a ir allí. Y si no, me voy a ir allí, y si no, me voy a ir allí. Tú lo puedes hacer, yo en Navarra no. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Tú lo puedes hacer, tú puedes irte a pescar debajo de tu casa, a 3 kilómetros, al río de al lado o al del valle del siguiente. Yo eso en Navarra no lo puedo hacer. Si yo me cojo un permiso en abril para pescar un río en mayo, pues tengo que ir a pescar ese río en mayo. Si llueve, me jodo. Si nieva, me jodo. Si no baja agua, me jodo. Si baja más agua, me jodo. Solamente puedo pescar en ese tramo, con el sistema navarro. Tú, con el tuyo, si ves que ese río no te mola como está, te vas al de al lado. Y si no, te vas al de al lado. Y si no, te vas al de al lado. Tienes esa posibilidad. Que cojan un EDS y pongan permisos y te digan, oye, tío, tienes 2 a la temporada. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Sin más, no quiero tampoco sacar la cara a nadie. Es más, porque además has comentado el tema y yo no lo termino de conocer, no lo conozco del todo porque de entrada no soy amigo de pescar los EDS, entre otras cosas porque soy consciente de que en León son difíciles de conseguir y prefiero perder el tiempo. No, nunca pierdo el tiempo, pero yo prefiero pescar en otros sitios. Disfruto mucho más pescando en otros sitios. Pero mucho más. Y me lo paso pues igual de bien o mejor. Y nada más, no pasa nada. Es que no pasa absolutamente nada. Yo no lo veo tan complicado, de verdad. De verdad. Yo no lo veo tan complicado. Redos, pues... puedes ir a pescar con Domingo. Me apunto. Por cierto, yo me apunto. Yo me apunto. Oye, así como me sueles decir tú a mí lo de que me vas a llevar a pescar en León y tal, a aquellos tramos, si quieres pescar salvelinos, yo me encargo. ¿Eh? Si quieres pescar salvelinos, yo me encargo. ¿Vale? Hacemos el intercambio. ¿Vale, Isma? Encantado, además. Y por una casualidad te da por unir a Pirineos, pescaremos salvelinos. Javi, veo que has hecho algún comentario. Espérate un poco porque he visto que tenías varias cosas por ahí. Que estabas comentando el tema de los competidores y demás. Derechos ninguno. Hablas de que qué derechos tiene un tío que compite sobre el resto. En teoría, derechos no debería de tener ninguno. Y de hecho, yo, si algo no me gusta de la competición, es que se arroguen derechos por encima del resto de pescadores. Derechos ninguno. Pero bueno, pero tampoco me parece mal que tengan tramos determinados específicos para ellos para que hagan sus competiciones. Lo que no me parece bien es que puedan hacer las competiciones en cualquier sitio, porque ahí ahí sí que se podría llegar a un punto de hacer un agravio comparativo. Como yo compito y como todas las sociedades competimos, hay un tramo que se pone de moda y lo cogemos siempre para hacer las competiciones. Y el que no compita, que se joda y no lo pesque. Yo puedo decidir no pescar un EDS porque no me apetezca, porque no me guste, porque tal, porque cual, porque sé que un EDS es un tramo que tiene preferencia para las competiciones. Bien, vale, perfecto, que tenga preferencia para las competiciones. Lo que no me parece lógico, es que quiera pescar el coto de Oza y sepa que del 15 de, o sea, del 1 de junio, que se abre el coto de Oza, al 31 de julio, y hay 8 fines de semana, 9 o incluso puede, no 10, no, pero hay años en los que puede haber 9 fines de semana, y no pueda pescar ninguno de los fines de semana porque está cogido para competiciones. Oiga, es que yo también tengo derecho a pescar ese coto. El EDS, pues ya sé que usted, pues lo tiene para sus competiciones, pero es que resulta que un coto yo tengo también derecho a pescarlo. Y no me están dejando pescar ese coto. Entonces, si quieren ustedes pescar aquí para siempre jamás, pues hagan un EDS, me joderá, pero bueno, pero es lo que hay. Pero lo que no pueden hacer es, alegremente, quedarse con tramos en los que se está perjudicando al resto de pescadores. y una dehesa no perjudica al resto de pescadores. Un tramo que está ahí, oye, pues mira, aquí lo tienes, y el que quiera pescarlo, si lo quieres pescar, tendrás que esperar a cuando no sean competiciones, pero mientras haya competiciones, que hagan con él lo que quieran. A ver, que hagan con lo que quieran. Siempre dentro de la normativa y la legalidad. No estoy diciendo que hagan con lo que les han dado, porque que lo pesquen como lo quieran pescar. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Es mi opinión, ¿eh? Quiero decir que el tema de la competición básicamente es eso. No tienen por qué tener privilegios y, de hecho, en teoría no los deberían de tener. Oye, lo que pasa es que tienen, oye, un tramo que ellos pues lo pueden pescar. Perfecto, maravilloso, pues lo pesquen. Me parece muy bien. No pasa nada. Favorecerlos. Aquí estoy de acuerdo contigo. No habría que favorecer a los competidores. No habría que favorecerlos. Por supuesto que no habría que favorecerlos. Ahora, no me parece mal que haya tramos que los tengan, digamos, ellos. Lo que tampoco me parecería bien es que hoy pongo el EDS aquí, mañana lo pongo allí, pasado lo pongo allí y al otro lo pongo allí. No, oiga, no. Ahí tiene usted su campo de juego, su EDS lo tiene ahí. Y entonces, que sea la federación o quien sea la que se encargue de que eso esté en condiciones para las competiciones. Ni se va a poner más dinero, ni se va a repoblar más, ni nada de nada de nada. Ahí tienen ustedes su tramo. Oiga, es que no hay truchas. Pues algo habrán hecho ustedes para que no haya truchas. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esa es la historia. Pero bueno, ahí tenéis el tramo, ahí es ese. Pero el tramo que tenéis es ese. No el de arriba ni el de abajo, es ese. Entonces, no favorecerlos para nada. No deberían de favorecer a los competidores. Eso está claro. Yo eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro. Muy claro. El que vive en Jaca puede esquiar todos los días, siempre y cuando pague el forfait todos los días. Es decir, que al final es una cuestión de en el fondo, todo, nos parezca bien o nos parezca mal, es una cuestión de circunstancias. Hombre, lógicamente, el de Jaca puede esquiar todos los días, pero en contraprestación, y yo que he vivido todo el año en Jaca, y ahora suelo ir en verano y demás, pues soy consciente de que hay cosas que un tío que vive en Huesca tiene, que un tío que vive en Jaca no tiene. Pero esos son, pues, gajes del oficio. Claro, tienes, hay, según qué cosas, puedes tener ciertas ventajas y según qué cosas tienes ciertos inconvenientes. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es facilitar y buscar un equilibrio entre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y con el tema de la pesca, hoy en día, que todos podemos ir a pescar a cualquier sitio, lo he dicho antes y lo repito, o sea, podrías ir incluso a pescar a Patagonia, si te diera la gana, o a la otra punta del mundo, a Nueva Zelanda, coger un avión y ir. No creo que un pescador, por el mero hecho de vivir en Jaca, tenga que tener más derechos que un pescador que vive en Madrid. Si los dos pagan licencia. ¿Por qué va a tener más derechos un pescador que vive en Jaca que un pescador que vive en Madrid? ¿Por qué un ribereño tiene que tener más derechos que un no ribereño? A ver, que alguien me lo explique. Y eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. No es que yo, como soy ribereño, a mí qué chorra me importa que sea ribereño. ¿Qué pasa? ¿Que tienes más derechos que yo por el mero hecho de ser ribereño? No, señor, porque pagas impuestos igual que yo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como soy ribereño del hospital comarcal, tengo más derechos que tú, que me atiendan a mí antes que a ti que te den por el culo, muérete por el camino. Pero como yo vivo aquí y soy ribereño del hospital, que me atiendan a mí antes. Pero bueno, ¿pero esto qué es? No, lo siento mucho, pero no, yo no estoy de acuerdo en eso. En absoluto, para nada. Hay circunstancias y hay momentos y hay historias y hay cosas. Sí, uno de Jaca puede esquiar más, pero a lo mejor uno de Jaca, para cuando sube una ambulancia, para cuando lo bajan al hospital, pues se nos ha muerto. Y ha esquiado más, pero es que da la casualidad que tenemos posibilidades de palmar, porque la ambulancia tarda más en subir. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, volvemos a lo de siempre. Claro, como yo soy aquí, tengo más derechos que tú para esto, pero luego, en el otro lado, claro, yo tengo un hospital, o tengo un banco, o tengo un no sé qué, y tengo más derechos que tú. No, en absoluto. Tengo los mismos. Pagamos los mismos impuestos. Deberíamos de tener los mismos derechos, ¿no? Lo que pasa es que esto es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado en el que se tocan temas muy concretos y muy peleagudos. Es una historia... Es una historia complicada. Veo que estáis por ahí. En el tema, ¿te gustó el tramo de la última jornada que subí? Sí, lo vi y me pareció espectacular. Espectacular. Hombre, el tema de los osos no me termina, pero bueno, no, o sea, te haces como una bocina de esas antiosos y para adelante, ¿no? Pero el tramo me pareció una pasada. Más que tiene, había más que ver. Estaba flipando el vídeo cuando te veía con la bola echando allá detrás de una rama. Yo, había una de las partes del vídeo que estabas echando con la bola detrás de una rama, pum, pum, y de repente en medio de la corriente se veía una ceba. ¡Vamos! ¡Y por la hostia lo que es la ceba ahí! Este está encenagado con la que está detrás de la rama y tiene en medio de la corriente una que es la ceba que ha pegado una hostia de mucho cuidado. Sí, el sitio era una pasada. Una pasada. Muy chulo. Muy, muy chulo. Te lo he dicho mil veces. Me das una envidia del copón. Si yo viviese donde vives tú, ¡buah! O sea, es que me salían así como, ¿habéis visto el tío ese que se ha implantado aletas ha hecho una operación y se ha implantado aletas en la cabeza? No, pues a mí yo no me iba a implantar aletas, a mí me iban a salir agallas, pero me iban a salir por evolución pura y dura, pues iba a estar todo el puñetero día metido en el río, si yo viviese ahí, en esas zonas, bueno, en esas o en cualquiera que tuviese río. O sea, me pareció una pasada, una pasada, una pasada. Una pasada, un sitio flipante. Y además que se ve que está lleno de vida, que había insecto, que había de todo, macho. Una pasada. Encantado. Flipado. La verdad es que me parece increíble. Increíble. El tramo, el río y todo. Es que es lo que te digo. Si yo viviera por allí, es que, o sea, me salía. No tuviera. No me implantaría aletas. Me saldrían de manera natural, macho. Qué barbaridad. ¿Qué? ¿Qué opinas de la vida? ¿Nos vamos a vivir a León, tú y yo? ¿Eh? ¿Y así disfrutamos de la pesca todos los días? ¿O qué hacemos? Pues nada. Bueno, chicos, yo creo que, hostia, son las 11 ya. Son las 11 ya. Voy a ver si, jugándome el físico, voy a ver si le puedo dar un paseito rápido a esta, que haga un par de pises, y cenaremos y nos iremos a la cama. Asier, me lo apunto. Ya voy a intentarlo. Y si no lo puedo hacer yo, ya buscaré a alguien que lo haga y hacemos un día un directo y en uno de esos directos hacemos un paso a paso de un saltamontes. Yo hago uno muy patatero, pero que me funciona bastante bien. Si queréis, es una especie de, y digo una especie porque es una adaptación bastante libre de lo que es el Hopper Juan, que es una mosca que en Pirineos funciona bastante bien, bastante bien. Pero bueno, en su momento ya lo veremos. Espero que en el próximo directo podemos perfectamente. Nada, no me la líes porque la vamos a liar. En el próximo directo veremos a ver que en el próximo directo que hagamos de montaje, que haremos alguno más, procuro hacer un saltamontes. Apuntado, me lo quedo apuntado. Me lo quedo apuntado. Totalmente de acuerdo contigo, Javi, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿eh? Efectivamente, yo creo que derechos tenemos que tener todos los mismos. Vivas aquí o vivas en Pernambuco. Hoy en día las comunicaciones han evolucionado tanto que conozco gente que vive en Pamplona y trabaja en Madrid y va y vuelve todos los días. Sea que algo que en los 80, por ejemplo, sería impensable. Es un poco lo que decía antes. Hoy en día cualquiera va a León y pasa un fin de semana, una semana o el tiempo que haga falta. O incluso puedes ir y volver a pescar en el día. Este año estaba pescando con Carlos en el día, en Soria. Hace 30 años, ¿a quién se le ocurría la brillante idea de coger el coche en Pamplona y presentarse a pescar en Soria? Si alguien iba, pues lo tratarían de tarao. O tú estás loco, ¿qué chorras haces aquí? Pesca en Navarra, no pesques en Soria. Pues esto es así. Hoy en día, pues las distancias han cambiado tanto que es un poco lo que hay. Es un poco lo que hay. En fin, señores, 2 horas y media. Ya el próximo martes. Os recuerdo, bueno, voy a recordaros varias cosas. Lo primero, acordaros que si queréis y os apetece, pues podéis contribuir con el canal invitando a unas birras virtuales que las podéis invitar en waterpeople.com/birras. Si no, en la propia web, en waterpeople.com, tenéis un iconito a lo de las redes sociales. El último de los iconos es una jarra de cerveza. Pincháis ahí y iréis al formulario de invitar a birras, pues para que esto pues sea un poco más de todos y también pues pueda tener cierta respaldo, por decirlo de alguna manera, vamos a llamarle respaldo, para poder seguir haciendo cosas y cada vez pues hacer cosas más interesantes y que nos gusten más a todos. Tenéis también la posibilidad de el que quiera, ya lo he comentado también antes, en YouTube existe la posibilidad de los superchats. Si a alguien le interesa en un momento determinado, lo quiere utilizar, pues encantado de la vida. Y poco más, si queréis de alguna manera, pues también os dejo, mira, tenéis aquí las opciones de las redes sociales. Estoy en Instagram, en Twitter, en Twitch, en Facebook y en YouTube, @waterpeople, en todas ellas, en cada una de ellas. Tenéis, pues si sois de Instagram, pues podéis seguirme en Instagram. La tengo un poquito abandonada, pero bueno, habrá que ir cogiéndole el tino otra vez. Si usáis Twitter, pues podéis seguir a waterpeople en Twitter, Twitch, Facebook, YouTube. Seguiremos viendo vídeos y demás. Y bueno, poco más que comentaros. No quiero ser pesado. Recordaros que la semana que viene estará Rafa Vigara aquí conmigo en el directo. Así que hablaremos de bambú, de cañas de bambú, de artesanales, de artesanía, de estas maravillas de materiales, de tubos y de... Ya veis que esto es alucinante, alucinante, ¿eh? Y hablaré con Rafa de todas estas cosas. Así que poca historia más. Nos vemos la semana que viene. Nos leemos, nos escuchamos y bueno, vamos hablando. Encantado. Portaos bien, sed buenos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Hasta luego.